Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de septiembre. Y el orden del día es, en primer lugar, la aprobación del acta de la sesión anterior. En segundo lugar, solicitudes al programa de inversiones regional de Madrid 2016-2019. Después, gestiones de la alcaldía. Y como último punto, ruegos y preguntas. Yo creo que el orden del día os enviaron el correo electrónico y no estaba. No estaba el presidente, sí, ¿verdad? Sí, estaba. Estaban algunos, pero el mío tampoco. La única variación con la comisión informativa ha sido que hemos incluido el punto 2 de solicitudes al programa de inversiones regional, debido a que hemos recibido un requerimiento de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces era urgente meterlo en este pleno. Pero sí que estaba en el orden, lo que pasa es que yo creo que el adjunto no lo enviaron, ¿vale? Pero bueno, si queréis, vamos paso a paso y vamos por el punto 1 del acta anterior, no sé si habéis visto o tenéis alguna. Rata, ¿no? Está una rata, tenéis algo que aclarar. El 26, con el 27 como estaba bailado en un punto, pero ya lo corregimos, que se dio cuenta María. No creo que había visto alguna cosa más. Pues, aprobada por unanimidad. Bueno, el segundo punto es solicitudes del programa de inversión regional de Madrid. Este punto no es que vamos a cambiar las solicitudes al PIR, al programa de inversiones, sino que uno de los proyectos nos ha hecho un requerimiento. El proyecto que nos han requerido es el edificio que va situado en la calle Ronda, en la parcela del colegio infantil. Entonces, bueno, nos han pedido un requerimiento de la memoria que hay que poner técnicas, adaptarnos a nueva ley de contratos y cuatro cosas más, que están los técnicos, la arquitecta a la que se encargó el proyecto solucionándolo, y en estos días, y una memoria que tiene que afrontar Artemio, y en estos días pues lo volveremos a solicitar mediante la plataforma que tenemos electrónica para que lo den de alta, ¿vale? O sea que seguimos todavía sin dar el alta al proyecto. Ha pasado el primer filtro, que era el competencial, pero falta el técnico. Estamos en el que es justo ese, ¿vale? Está en este paso. Una vez que pasemos este paso, lo siguiente ya es que ellos contraten, o sea, saquen la licitación al proyecto y contraten a la empresa que lo tiene que hacer. Entonces es, ya te digo, va referido a cuestiones de detalle, que sobre todo efectivamente que las citas a la ley de contrato sean a la nueva ley, no a la anterior, porque claro, como se solapó, la vigencia de 2017 empezó en marzo, entonces la redacción del proyecto se solapó la una con la otra, entonces piden que se citen, hay una serie de incoherencias que había en las citas. Luego también que se justifique, no sé si de plan de incendios, alguna norma de código técnico, y que se haga un anexo con el plan de control de calidad. Hay datos que piden que están expuestos en el proyecto, pero que piden que se sinteticen en documentos concretos o en acuerdos concretos. Y poco más, el pliego de prescripciones, pues que haga también referencia a la ley de contratos del sector público nueva, en el plan de obra que se añada un capítulo de gestión de residuos. Bueno, pues ya digo, son cuestiones de detalle que están los técnicos con ello y que esperamos que en esta semana tenerlo resuelto. Pero ¿qué ocurre? Que estas modificaciones, aunque son pequeñas y de detalle, nos pedirán aprobación del proyecto técnico modificado. Es lo que se propone hoy, aprobar el proyecto técnico con estas modificaciones de detalle, ¿eh? Y la idea es esta misma semana presentar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, gestiones de la alcaldía. Gestiones de la alcaldía, ya sabéis que lo solemos agrupar en tres bloques: en reuniones, subvenciones y el estado de obras municipales. Entonces, en reuniones, pues esta misma semana, el lunes pasado, tuvimos una reunión en patrimonio, fuimos Carlos y yo. Estuvimos con el subdirector y la intención era que nos presentaran el proyecto de la segunda fase de la muralla. La muralla, estamos hablando de la que está enfrente de la báscula, al lado de la cartuja, vaya, el descubrimiento de muralla que hicimos de los 100 metros. Falta la segunda fase, que si os acordáis, había tres administraciones involucradas en el asunto: ayuntamiento, o sea, parte municipal, parte de administración local y parte de patrimonio. Al final se ha quedado solo en dos partes. La administración local se iba a encargar de urbanizar la zona, o sea, el patrimonio consolidaba la muralla, los trabajos de consolidación que están ahora mismo hechos en la muralla, faltan hacer el mismo trabajo en la tapia y en la parte posterior, que gira hacia el arroyo, hacia la puerta de Uceda, y al final lo van a hacer ellos toda la obra, incluso la de urbanización. Entonces sí que me gustaría pues compartir con vosotros el proyecto, que es un borrador, no es el definitivo, pero pocos cambios va a tener ya. Entonces sí que me gustaría utilizar el proyector y que lo viéramos. y que nos deis vuestra opinión. ¿Qué pasa? Que, bueno, sí, vamos a, voy a hacer este punto y el siguiente punto a la vez y así luego encendemos la luz, ¿vale? Que sepáis que sois unos privilegiados por venir al pleno. El que no está, lo oirá, pero no lo va a ver. Entonces, bueno, animo que al próximo venga más gente. Igual puede ver una presentación de este tipo. Vale. Bueno, estos planos, voy a enseñar, creo que son 11 planos. Primero es el topográfico de lo que estamos, de donde estamos hablando, de la parcela donde está, ¿vale? Ubicado. Toda esta zona de aquí, esta es la muralla. Y esta zona de aquí es la acera de la calle hasta la muralla. Y aquí están dibujadas las caídas de las aguas naturales, ¿vale? Cuando llueve, hacia dónde van las aguas para... ¿Por qué? Porque esa zona está un poquito más baja que la calle, entonces tienen que dar salida a esas aguas, ¿vale? Siguiente plano es la situación actual de la muralla. Fijaros el detalle del plano, o sea, estas piedras que hay aquí dibujadas son exactamente las mismas piedras que hay en la muralla. O sea, si las contamos y nos vamos allí, son las mismas piedras y las mismas filas de piedra que tienen la muralla, ¿vale? En Torreón exactamente igual, todo igual. Esta es, como veis, desde la parte izquierda. O sea, si vemos aquí el detalle del plano, ¿vale? Pues esta es el alzado tramo norte, ¿vale? O sea, desde la parte del colegio, fachada. Aquí es donde estaba el murete ese que y el árbol, ¿vale? Aquí incluso tenemos hierbas, David. Alguna hay, otras ya no han salido. Seguimos por aquí. Se han quitado muchas. Sabíamos que teníamos pleno y por si acaso. Seguimos por aquí, por izquierda. El nivel de detalle de las tejas. Y aquí tenemos la valla, ¿vale? Este es uno de los planos. Vale, hombre. Me va a fallar la informática. Bueno, es que me pesa mucho este PDF, ¿vale? Este es la otra parte, ¿vale? De la muralla. O sea, veis en la parte de aquí abajo, el anterior estábamos viendo la parte de la derecha. Es que va fatal, ¿vale? Estamos viendo, ¿veis? La parte de la derecha. Y en el siguiente plano vemos la parte de la izquierda. Y aún hay uno más, que es la parte del costado. Esta parte es la que va entre el arroyo y la puerta de Uceda, de la muralla, ¿vale? El esquinazo ese dichoso que está tan peligroso, ¿vale? Es el esquinazo este de aquí, en la parte estrecha de la acera, según venimos hacia el ayuntamiento. Hay un burete, además. ¿Vale? Pues la propuesta que nos hace, ¿vale? Esto es la vista aérea, pues de los árboles que tenemos, los torreones vistos y de la situación actual. Y esta sería una vista aérea de la propuesta que nos hacen de cómo quedaría la zona, ¿vale? Simple vista parece que queda igual, ¿no? Pues bueno, no queda igual. Si acercamos un poquito, vamos a ver la solución que han encontrado, ¿no? O la solución que nos han propuesto, que nos parece bastante bien. Toda esta zona de aquí, este paso de aquí, es un paso. Esto de aquí son los torreones, ¿vale? Y toda esta zona de aquí es un paso que es de losas de hormigón, como de unos 2 metros y pico de losas de hormigón, y es un paseo que hay en la parte central. Eran de granito, creo, ¿eh? De granito, estas, sí. Yo creo que son. Sí, efectivamente, es de granito. Toda esta zona de aquí. Aquí hay un descansadero con un banquito. Todo esto de aquí son bancos, ¿vale? Son bancos que son para sentarse en un lado o el otro, para observar la muralla o ver la parte de la carretera. Entonces, esta zona de aquí. Aquí es donde estaba el murete este. Y aquí se ponen un par de bancos, ¿vale? Los tótem, indicando pues qué significa la muralla, qué hay, qué año data, bueno, toda la información que se pone en cada monumento, ¿vale? Aquí una entrada a la puerta que tiene aquí el dueño de la cartuja, ¿vale? Esto es justo una entradita, porque si no quedaría un escalón desde la puerta, o sea, irías al suelo nada más salir. Toda esta zona aquí será grava, ¿vale? Entre esta parte de aquí y la zona de la muralla va con una grava, con un material especial de plástico por debajo, el plástico duro, y luego una grava gordita, ¿vale? Por encima, no sé qué color será, pero es una grava bastante chula que nos enseñó. Y luego, entre la parte de la acera, que toda esta acera la van a hacer nueva, toda esta acera va a ser de adoquín románico. Esto es un adoquín que no termina en recto, sí que van a cambiar también el bordillo. Todo el bordillo de esta acera, de esta calle, lo cambiarán y pondrán este adoquín, que es adoquín románico, y no termina recto, sino que vais viendo que hay como se va metiendo hacia el terreno diferentes tipos de adoquín. Hay soluciones de estas que hemos visto por ahí, pues que crece un poquito la hierba entre medio del adoquín y queda muy bonita. Bueno, en fin, esperemos que no sea muy larga la hierba que crezca. Pero vamos, que queda como entre medias de la tierra, porque esto es jabre, ¿vale? Esta parte de aquí es jabre, que es un material más fino que la gravilla esta de aquí. Vamos, es como el que hay en el parque de frente del cole. Del kiosco de helados, que es como una tierra dura. Claro, pero bueno, imaginaos que esta propuesta de obra es una obra por 300.000 euros, o sea, de un contrato, que lo va a financiar íntegramente la Dirección General de Patrimonio. Y es hasta donde llega. Hombre, yo creo que la solución está bastante bien. Todo dado que estamos hablando aquí de una anchura, o sea, de metros considerables. ¿Vale? Entonces, no, pero lo que ellos no lleguen, ponerlo nosotros, si se puede. No llega. Yo creo, David, que lo han hecho un poco por dejar más en torno natural. Que si lo pones todo de piedra. Sería súper chulo, sobre todo para que los niños sean muy bien para pasear, para muchas más cosas. Sí. Bueno, aquí ya digo que es la propuesta que nos han hecho y poco podemos variar, ¿vale? Y menos en eso. O sea, podemos variar que los modelos de las farolas sean modelo. Sí, pero pensaba que iban a poner focos en el suelo. Lo van a hacer, lo van a hacer. No, van focos en las. Eso todavía no he terminado. Es por aquí, vale. Esto va de adoquín. Vamos a hacer una fuente, no sé. Bueno, esto va de adoquín, ¿vale? Esto es jabre. Y esta es una pasarela que va entre medias, que recoge las aguas tanto de aquí como de aquí, ¿vale? Todas estas partes pequeñitas estas cosas pequeñitas que veis aquí, estos son balizas pequeñitas de luz, ¿vale? O sea, que todo ese paseo central va alumbrado con unas balizas pequeñas, y aquí en la acera, entre medias de las farolas que tenemos alumbrando la calzada, van unas farolas que a su vez llevan dos laterales de focos LED alumbrando hacia la muralla, ¿vale? Entonces, bueno, queda como una zona lisa de recreación, de expansión y de desplazamiento y de visual totalmente plana, ¿no? O sea, es lo que vamos a ganar según está, cómo va a estar, ¿vale? Y a ver si hay algún plano más que os pueda enseñar. Bueno, estas son las farolas, ¿veis? Una farola de LED y a su vez tiene cuatro focos LED que alumbran hacia la muralla. De estas farolas, pues creo que van a 6, 7, vamos. 10. Son las 10 farolas, van repartidas en toda la acera, ¿vale? Aquí están también los bancos que van, bueno, en fin, el tótem, el detalle de cada una de las cosas de mobiliario urbano que van a poner en la zona esta, ¿vale? Luego después, aquí tenemos cómo va a quedar la muralla. Este es el plano del alzado. El mismo plano que os enseñé, que era la parte de la derecha, pues esta misma parte, pero ya rehabilitada. O sea, fijaros la fachada cómo va a quedar, todo el torreón reconstruido completamente con el ladrillo que falta, toda la tapia de arriba ya queda recta y cerrada completamente, ¿vale? Toda una tapia de tierra, pues con sus tablas, sus tableros de lados a lados, se están metiendo la tierra, presionando, no los quitarán y quedan las marcas de estas tablas, ¿vale? Todo esto quedará así, aquí igual, todas las cejas puestas por encima de la tapia, ¿vale? Así el siguiente tramo de muralla, exactamente igual, ¿veis? Y algún tramo que está caído y que han dejado la solución esta de madera que buscaron, ¿vale? Los torreones los van a poner alguna fila más, veis que hay alguna fila aquí nueva, para igualar todos a la misma altura. Aquí continuamos con la tapia y llegamos hasta el esquinazo este de aquí. Este esquinazo, si veis en la parte, nos vamos a la vuelta trasera, ¿vale? Esta es la vuelta. Aquí ya rematan todo de arriba también con ladrillo. Esto no es teja, esto es un ladrillo que lleva, que si lo veis ahora en el estado en el que está, también lleva ladrillo. Terminan de poner todo entero y unen toda esta parte de aquí que está caída y está en el esquinazo suelto. Todo esto ya se queda unido también con la tapia y ya no hay peligro de derrumbe, ¿vale? Es la solución que ha buscado y que bueno, que la solución que le ha hecho, no sé si ahí estuvisteis alguno de aquí en la charla sobre la muralla, en el salón del puente que hicimos, que vino el arquitecto que lo está haciendo, es Juan de la Hoz. Y nos estuvo presentando soluciones que han dado arquitectos y soluciones que han dado otros arquitectos. Y él, la política que tiene sobre este tipo de proyectos es mantener lo que hay, todo lo que puedas mantener, mantenerlo igual como está. O sea, seguramente que la solución pues es otra solución mucho más moderna, que dure más y que tal, pero al final quedaría incluso fea, ¿no? Entonces nos ha propuesto esto para dejarlo lo más natural posible a lo que había en sus inicios, ¿no? Cuando esto era una muralla. Y ya está, poco más. ¿Esto cuándo está previsto? Pues está previsto, nosotros nos gustaría que empezaran ya, pero la nueva ley de contratos, creo que Patrimonio España ha sido incapaz de sacar un contrato mayor adelante, o sea que nos podemos ir a junio del año que viene. Así que bueno, pero bueno, que sepáis que ahí está, que está aprobado y que lo van a hacer. Así que nada. Intentaremos acotar todos los plazos posibles para verlo, porque bueno, ya sabéis que aquí el ayuntamiento o sea, hicimos una serie de, hemos puesto una serie de dinero que acordamos con ellos, y el ayuntamiento su parte ya la ha puesto. O sea, fue unos acuerdos de decir, nosotros hacemos las calas, hacemos las catas, hemos ido poco a poco haciéndolo, y ellos han ido complementando. En un inicio empezamos con las calas que había, retiramos toda la tierra que había de la muralla, eso fue a cuenta del ayuntamiento, y ellos hicieron pues la remodelación de la muralla, lo que hay ahora, restauración, ¿vale? Y ahora hicimos lo mismo, hicimos unas calas para ver por dónde continuaba la muralla en el lado norte, ¿vale? Y con ese estudio han hecho este proyecto, que ya digo, que se verá en el 2019, no sé cuantificar ni decir en qué mes exacto, pero 2019 seguro. Y el aporte de ayuntamiento en este es cero, ¿vale? Lo paga íntegramente Patrimonio. Y hay otro punto de las gestiones de alcaldía que sí que he visto que tiene cierto interés municipal, es el tema de la fibra óptica, ¿vale? David me preguntó en el pasado pleno y bueno, sí que me gustaría pues dar las explicaciones de en qué situación estamos, quién está... No, voy a aprovechar el proyecto también, Álvaro, gracias. Y os voy a contar un poco la planificación y qué operador es el que está haciendo el despliegue de fibra óptica, ¿vale? En el municipio contamos, pues ya sabéis, que bueno, puedes contratar con quien quieras, ¿no? Star, Orange, con quien quieras, pero contratas ADSL normal y corriente, hasta 4 megas, 6 megas, no sé cuánto llega, muy poco, ¿vale? La empresa que ha apostado por hacer el despliegue de fibra óptica en Talamanca es MassMobile. MassMobile es un operador que tiene tres empresas a su vez, que es Yoigo, MassMobile y Pepefón, ¿vale? Esta empresa a su vez tiene un acuerdo de cesión de sus líneas con Orange. Orange es Orange, y no quiero hacer publicidad de las empresas, pero tengo que decirlo, porque no, lo que voy a decir es quién no está haciendo el despliegue, ¿vale? Quien lo está haciendo son ellos, ¿vale? Entonces es Orange, Amena y Yastel, ¿vale? O sea, con esos seis operadores se podrá contratar con el despliegue que están haciendo actual. Estáis viendo por ahí furgonetas de empresas que están desplegando y demás. Todavía no hay fibra óptica en Talamanca. Están haciendo el despliegue y están preparando para la fibra óptica en Talamanca. Nadie puede contratar todavía fibra óptica. Nos tenemos cuatro zonas. Unas zonas atendidas por postes. Habéis visto todo el mundo que hay postes por el pueblo, que llega el cable de telefónica del poste y del poste va a la fachada de tu casa. Incluso el cable entra directamente a tu casa, ¿vale? Hay otras zonas que son por pedestal. El pedestal es, llega el cable hasta una caja, un pedestal en una acera, ¿vale? Que eso dicen que es propiedad de telefónica. Ya me gustaría, seguramente que si empezamos a mirar, muchos de esos pedestales los ha pagado sus ayuntamientos y sus municipales. Pero bueno, es una caja de la que esa caja va canalizado hasta nuestra casa dentro. O hasta una arqueta que tenemos a la puerta de casa, desde la puerta de casa a nuestra casa, ¿vale? En mi casa no veo ningún cable de teléfono hasta que llego a la centralita de telefónica, porque es una urbanización relativamente moderna. Esta es otra opción que tenemos. Y otra opción que tenemos es zona ya clusterizada, que esta es la que va por fachada y por el pueblo. Por el pueblo tenemos... Yo el otro día vi una tapa levantada de telefónica y aluciné, que debajo había como 4 metros de ancho por otros 6 metros de ancho, y digo, ¿qué hay aquí metido? Y era una tapa de alcantarilla, pero no era de telefónica, y dentro hay una cámara de telefónica en la que tienen que bajar con un trípode y que están abajo y tienen aparatos de la leche. Bueno, pues eso ya es una zona clusterizada, que es, digamos, la zona o el casco antiguo del pueblo, que es más fácil dar servicio a cualquier casa porque van por fachada, y por la fachada meten el cable de fibra óptica hasta tu casa, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento estamos ahora? Estamos en el momento de la zona ya clusterizada o clusterizada, ¿vale? Esa zona es la del casco antiguo que estábamos diciendo, y son estas zonas que veis aquí apuritas. Si giramos esto para entender... Bueno, no, así está bien. Desde aquí venimos por Madrid, ¿vale? venimos por Madrid y llegamos a la rotonda esa tan bonita que nos están dejando. Pues llegamos aquí y aquí nos metemos a la zona industrial. Zona industrial, como veis, está toda... Aquí tenemos un problema, ¿vale? Porque esta zona, la zona industrial está toda por postes, ¿vale? Y los postes, es lo que digo, los postes son de Telefónica y no le dejan tocar a un operador nuevo los postes. Y si te dejan tocar, te dejan llegar hasta Arqueta, pero de la Arqueta hasta tu nave tienes que ir o elevado o tienes que hacer obra y canalizar hasta la empresa, ¿vale? Lo van a solventar. Y si hay una empresa que pida fibra óptica, posiblemente moverán lo que tengan que mover para poder llegar por óptica, porque uno de los intereses municipales es que pongan fibra óptica. Una empresa sin fibra óptica, pues es un fastidio, ¿no? Que el polígono no tenga cobertura de fibra óptica, pues oye, no debería ser así. Zona azul, zona morada. Esta zona roja de aquí, pues son Granadillos, toda esta zona de aquí, vale, V17, V18, Granadillos, calle Bravo, esta zona es calle Bravo y travesía de San Blas. La zona roja es la que digo que está canalizada, pero tiene pedestales, ¿vale? Esta semana o la semana que viene van a pedir licencia de obra para pedestales. En los pedestales se van a hacer unas arquetas. Llegan al pedestal, no pueden pasar por el pedestal, pero sí que van a hacer una arqueta justo enfrente del pedestal que no va a molestar a nadie, que va a ir enterrada en la acera, y desde la acera mandarán señal al que contrate con el operador, ¿vale? O sea que eso, digamos que las zonas rojas también están resueltas. Zonas rojas son esta que digo, esta de aquí que digo es la V12. V12 es la que está al lado del colegio, y justo enfrente de morada, que solamente os... pues es Santo Ángel, ¿vale? Esta morada aquí es de Santo Ángel. Santo Ángel está también por postes, atendida por postes, ¿vale? Entonces, digamos que el orden del despliegue será clusterizada, pedestales y postes, ¿vale? El último es el postes. Es un poco cómo van a ir cubriendo las necesidades del municipio, que posiblemente necesite a lo mejor alguien que está en poste fibra óptica antes que otro que está aquí, pero la infraestructura que tenemos en este pueblo es así y es la que están aprovechando, ¿vale? Toda esta zona de aquí, esto de aquí posiblemente es el camino del cementerio, y esto de aquí pues son pues los geranios, tal, puente romano, esto de aquí, ¿vale? Está la V5, ¿veis? Aquí tenemos todo marcado. ¿Plazos? Es como no está cubierto lo de la 18, ¿no? Eso no lo tienen ahí. Parece que está en... Claro, es que están las parcelas sin construir. Ellos lo que han hecho ha sido coger el INE y ver cuántas viviendas tenemos en Talamanca. Según ellos, según el INE, tienen 1.900 potenciales. ¿Y la amarilla tendría por poste? Ese, digamos que está entre lo rojo y el azul. O sea, que es fácil que lo hagan, ¿vale? Que es fácil que lo hagan. O sea, están buscando alguna solución, pero seguramente que lleguen. Entonces, ¿esa zona sería? Esta zona, digamos que ha marcado zonas con viviendas o con naves, sí, posibles clientes, sí, según el INE. En principio, parcelas no les preocupa. Son inmobiliarias. Según ellos, hay 1.900. Esto es un dato del 2014. Del 2014 y ahora poco más se ha construido. O sea, que puede variar 50 arriba, 50 abajo. Vale. Abajo no creo que vaya, o sea, que ha caído alguna, pero vamos, que podría andar. Y entonces el despliegue, él me ha dicho que antes de diciembre posiblemente tengamos fibra óptica aquí. En 4 semanas, según él, lo tendrían, pero no se ha querido mojar y me ha dicho que hasta diciembre. O sea, posiblemente se adelante, pero, oye, igual no. ¿De qué dependemos? Dependemos de Telefónica ahora. O sea, Telefónica es la que ahora tiene que ir con fibra hasta el transformador, que según ellos ya hay fibra en el transformador, ¿vale? Pero son los que tienen que, digamos, darle al on. Hacen todo el despliegue y una vez que está todo el despliegue y ha empezado a contratar, le dan al on y dicen, vale, llega a todos. Ya han hecho pruebas, en Residencial Talamanca hace todo el despliegue y con un router 4G han probado y llega, ¿vale? Hasta cada punto. Y ahora falta eso, darle al botón y decir, venga. Cuando esté todo esto, claro, no, todavía falta. Y cuando esté, pues Telefónica les dará. Tiene obligación de darle servicio, ¿vale? Entonces, bueno. Pues ya está. Si tenéis alguna duda, lo dejamos para después, o si queréis preguntar, sin problema. Si queréis preguntar ahora, sin ninguna duda. Me dan un calor. Si puedes darlo, sí. Bueno, ahora os voy a contar un poco el estado de las subvenciones que hemos solicitado y cómo están, ¿vale? Hemos pedido una subvención de actividades cinematográficas por un valor de 9.000 y pico euros y está pendiente de resolución. Esta también nos han dicho si está aprobada o no, ¿vale? Pendiente de resolución. Ya sabéis que pedimos año pasado una subvención para el programa de reactivación de parados de larga duración, que esa subvención fue por un valor de 110.000 euros, ¿vale? En la que estaban incluidos 6 trabajadores y un tutor de esos 6 trabajadores. Este año ha salido... Estaban en la del año pasado concedida, fueron 6 más 1. 7 más 1. Fueron 7 más 1, perdón, 7 más 1. 3 jardineros, 3 albañiles, un monitor y un tutor, efectivamente. Y entonces este año ha vuelto a salir la subvención y también la vamos a solicitar. En esta, lo que tenemos pensado solicitar son 2 albañiles, 2 jardineros, 2 barrenderos, un monitor y el tutor. O sea, exactamente los mismos, o sea, sería lo mismo. Pero esta es por valor de 144.508 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la anterior pagaban 1,5 el sueldo mínimo interprofesional y en esta ya pagan un 2 sueldos mínimos interprofesionales, ¿vale? O sea, el sueldo era poquísimo que estaban cobrando los que están ahora de subvención, ¿vale? Hemos tenido que compensar algo con fondos municipales. Esta está por 144.000, que la enviaremos pues en estos días. Y nos dirán algo de aquí a final de año, seguro, ¿vale? En el momento que nos digan si la conceden o no, si la conceden, habrá que hacer una modificación de crédito neutra de lo que entra por lo que sale, ¿vale? O sea, el año pasado hicimos lo mismo. Recibimos íntegro y lo gastamos íntegro. Estamos esperando una subvención para la esterilización de gatos, ya sabéis, sobre el programa CES, que estamos llevando a cabo ya desde el 2015, yo creo que empezamos, y que hoy está dando resultados. Luego tenemos aquí la subvención del convenio de educación infantil, que siempre nos la conceden, ¿vale? Que es una subvención de 82.000 euros, pues para gestionar la casita infantil, para pagar a las educadoras y para pagar todos los gastos que supone llevar la casita infantil. Nosotros aportamos también, ¿eh? La aportación del ayuntamiento ahí son 14.000 y pico euros, ¿vale? Esa está concedida. Hemos pedido una subvención de promoción turística por valor de 4.000 euros, que está pendiente de resolución. Nos han denegado una de equipamientos de bibliotecas por valor de 1.700. Nos han concedido una de dotación de fondos bibliográficos para la biblioteca. Ya veis, nos dan una, conceden, o sea, nos quitan una, pero nos dan otra. No, si es así siempre. Nos acaban de conceder una para caminos rurales, ¿vale? Para arreglar caminos rurales por un valor de 44.000 euros, ¿vale? Aquí el ayuntamiento paga el IVA de estos caminos. Nos han denegado la de gastos corrientes por 12.000 euros. Ya sabéis que pedimos la subvención de inversiones para terminar de hormigonar la avenida Alcalá hasta el final, ¿vale? Donde nos pudimos quedar esta rotonda y faltaba un trozo todavía y pedimos esta subvención que es por 49.000 euros, pero todavía no sabemos nada. Sí que nos pidieron algún requerimiento, ¿no? Sobre esta subvención. Sí, nos han pedido alguna aclaración, algún... Y nos han denegado una subvención para el archivo municipal que pedimos también por 4.100 euros, esa nos la han denegado. Vale. Pues esto es un poco las subvenciones. En tema de obras municipales, pues mira, una de las que nos preocupa bastante es el gimnasio del colegio. El gimnasio del colegio, que es del anterior programa Prisma, pues está acabado, la apariencia está acabado, faltan unos remates que tiene que hacer la empresa, se lo han solicitado los técnicos municipales por retoques de pintura, una máquina de calor y demás que tienen que bajar de altura, pero el gran problema es que las certificaciones, pues todavía la Comunidad de Madrid no se las han pasado y no se las han pagado a la empresa, pues mientras que no le pague la Comunidad de Madrid las certificaciones no nos dan las llaves, o sea, no nos entregan, no recepcionamos el edificio, ¿vale? Y espero que en este mes sean capaces de resolverlo y que los chavales puedan empezar a disfrutar del gimnasio, ¿vale? Está acabado completamente, o sea, si veis allí, si lo veis, falta nada, o sea, en obra está acabado, falta, te digo, que es temas administrativos. También estamos haciendo unas obras de mejora en el Salón del Puente, que consisten en la parte de la izquierda donde están las puertas de madera grandes, entre esa puerta y la escalera, ahí vamos a hacer una barra de bar, ¿vale? Luego ya veremos cómo se explota y demás. Ahí va una barra de bar que va pues con una cocinita también, con un pequeño office, aprovechando la parte de atrás que había. Ya que hemos hecho los dos cuartos de abajo de la escalera, pues el cuarto que teníamos para almacenar cosas lo vamos a aprovechar para hacer un office, almacén y una pequeña barra de bar para dar servicio los días que tienes teatro, que haces cualquier actividad cultural dentro del salón, pues en vez de poner una barra portátil, pues que se dé servicio a través de esa puerta, ¿vale? Y luego ya veremos cómo lo... que pensamos para explotar. Hay ideas, pero bueno, tenemos que, hay que ver, ya está, hay que ver cómo hacerlo, ¿vale? Y otra de las partes que estamos haciendo es, sobre todo los puntos de luz y de sonido, todo el control de luz y sonido, bajarlo del escenario a la parte izquierda del salón, debajo de la, en uno de los cuartos que hemos hecho, de debajo de la escalera. Eso ya está hecho. Y otra parte es cambiar todos los telones del escenario. No sé si me olvido algo más, Marisa, si estamos haciendo algo más por allí. No, es básicamente los telones y la parte eléctrica y de sonido, todo el control de sonido y de iluminación, sacarlo del escenario, porque por normativa no puede estar en el escenario, y hemos sacado uno de los cuartitos que se han hecho debajo de la escalera. Y la barra de bar sería una cafetería que la intención es integrar como una oficina de turismo que esté ahí permanentemente abierta, ese espacio. Como sabéis, el salón por atrás tiene unas puertas de madera correderas que las puedes tener cerradas si no utilizas el salón, o las puedes tener abiertas si utilizas el salón. Entonces la idea es que ese espacio de atrás sea como una cafetería y al mismo tiempo oficina de turismo, donde la gente pueda ir, coger sus folletos turísticos, tomarse un café, ver el folleto, que se les explique, pues eso, una oficina, lo que, las explicaciones que haya que dar en una oficina de turismo, y al mismo tiempo pues que te puedas tomar un café o estar ahí sentado en un sitio pues donde ver tus planos y ver dónde moverte y todo eso. Que hay un evento, pues se abren las puertas correderas de madera y se utilizaría la barra pues para dar servicio al evento. Que no hay evento, pues estaría cerrado y solamente estaría abierta la parte de atrás. Y esa es la idea. ¿Qué es donde montáis el DJ? ¿Otras fiestas? Ahí justo. Cabe el escenario del portátil, cabe detrás también. Y en las fiestas pues veremos qué solución será, porque hace falta todo el salón completo para las fiestas, y yo creo que la barra sí que es mejor portátil, pero igual que en un bar tienen su barra fija y añaden una barra portátil, pues ahí el que se quede con la barra, pues ya veremos. Por eso digo que hay que ver la forma de explotarlo, darle forma a las bases, a la gestión de esa cafetería, y ver cómo lo hacemos, ¿vale? Pues bueno. Después, bueno, también pues ya sabéis que se acabó la ampliación de la sala de musculación del polideportivo. Y Obra Social La Caixa, pues hicimos una memoria de petición y demás, ha donado 16.000 euros para dotar de máquinas a la sala de gimnasio, que ya está dotado, ¿vale? Ya tenemos todas las máquinas nuevas y demás. Llevan 3 años ya colaborando con nosotros, ¿vale? Sabéis que, bueno, pues hay que justificarlo, ver el fin, que es un fin social, y en este caso pues ha sido nos lo han dado para el polideportivo. Las obras de la casita de niños, pues en el pasado pleno informamos que iban a empezar las obras, ya han acabado, ya está, y creo que ha quedado un patio pues muy bonito, muy acogedor, y creo que los niños lo van a disfrutar bastante. Bueno, o sea, nos gustaría a nosotros de pequeños haber tenido un patio así. Íbamos a las escuelas de aquí enfrente y veníamos por el arroyo a cruzar y vamos, madre mía. Era otra época. Así que bueno, creo que tenemos un patio que vamos, ha quedado precioso. O sea, césped artificial, arenero y una zona de hormigón como rugoso, ¿vale? Y se han pintado unos juegos en el suelo. También hemos aprovechado para solar toda la parte de abajo, el techado que está preparado para hacer otro aula, también se ha solado, y se ha solado la escalera de subida y demás. Se nos ha olvidado una cosa, que es el patio interior, pero para la próxima lo haremos. O sea, el patio interior, o césped artificial o solar. Sí, esa propuesta salió de los consejos escolares que hay en la casita. Es una petición de la directora y del profesorado, pues porque el patio era todo arena y era difícil diferenciar zonas para que los niños fuesen con triciclos, por pasillos, para que ellas querían hacer diferentes actividades con los niños. Y entonces la petición salió de ellas, el diseño de cómo querían que fuese el patio, y ellas pues nos coordinamos y con ellas vimos que de qué forma se podía hacer el patio, pues una zona para triciclos y correpasillos, el césped artificial para que puedan estar sentaditos jugando, y la otra parte de arenero, pues que es muy divertida para los niños jugar con la arena y muy educativa y muy pedagógica a la vez. Y un pequeño huertecito para que vayan ahí plantando sus cositas. Sin tomates, lentejas. Que vayan empezando a jugar con la huerta. La verdad es que tenemos una casita y que hay que mimar y que cuidar, porque al final es la cantera del colegio, ¿vale? Eso digo, cuando hablamos con la administración, con la dirección de área territorial, bueno, pues una de las excusas es, oye, no es que tengamos mal acostumbradas a las familias, sino que cuídanos a los niños que van al cole, porque van muy bien cuidados desde la casita. Muy bien cuidados me refiero a que tenemos 5 aulas, que el ratio es mayor, no están apelotonados, tenemos educadoras suficientes, bien cualificadas, y bueno, cuando llegan al cole, como ha pasado este año, en el cole teníamos un problema, que era el infantil, que llegaban 58 niños, creo, y esos 58 niños los querían agrupar todos en 2 aulas. Y hasta esta semana, el viernes fue cuando me llamó Javier para decirme que, a través de llamadas desde dirección y desde el ayuntamiento a directora de la territorial, pues plantearles el problema. Oye, mira, las familias como que no les gusta mucho la idea de tener 57 niños en 2 aulas. Al final han cedido y nos han concedido una línea 3 en infantil. O sea, ahora mismo tenemos línea 3 en infantil y tenemos línea 3 en primaria. tenemos ya dos línea 3. Hemos pasado de tener 490 alumnos a 430 niños, ¿vale? Todo esto... línea 3 no en todo infantil, en 3 años infantil. Y línea 3 en primero de primaria. Justo línea 3 van empezando... Los que entran infantil este año. O sea, van abriendo camino con línea 3, ¿vale? Eso es, mi hijo, en infantil, estuvo en línea 3 cuando empezó. Pero no sé por qué, llegaron a segundo de infantil y se perdió línea 3 y volvieron a línea 2. Y siguen en clases de 27, 28 alumnos. Entonces, lo que no queremos es que pase eso. Y bueno, y de momento lo han concedido y es un línea 3 desde la semana pasada. Bueno, bueno, al hilo del cole y de la cantera que tenemos, pues lo que estamos haciendo es preparando todo el colegio para que algún día, que no sea muy lejano, ya estáis viendo que estamos preparando, ¿no? Pues la casita, estamos preparando línea 3, estamos preparando infraestructuras alrededor, pues a ver si podemos conseguir que nos autoricen el CEIPSO para el año que viene. En eso seguimos peleando y es uno de nuestros objetivos de aquí a final de legislatura. Bueno, continuamos con la reparación de cubierta del polideportivo. Igual, esto fue, informamos en el pasado pleno que íbamos a reparar la cubierta del polideportivo y en ello están, han empezado esta semana. Hemos tenido ahí una serie de negociaciones porque bueno, que si faltaban bajantes, que si no sé cuántos, que si por los metros que había que incluir alguna. Ya hemos hecho las bajantes, ya no tienen más objeciones que poner y ahora están ellos poniendo toda la capa de PVC encima y esperemos que dé resultado, ¿vale? También sí que la semana que viene haremos una visita al otro pabellón, al de la parte de arriba, que también tiene goteras que entran a través de los paneles solares y de las juntas que tienen las juntas que hay entre los paneles, y para dar una solución también a ese pabellón y que tampoco tenga goteras, ¿vale? Entonces espero que en estos dos meses se quede resuelto ese asunto. Luego después, la rotonda, acceso al municipio. La rotonda, esto llevamos ya tiempo dando la tabarra en carreteras. Yo quiero una rotonda como Vale Torres, muy bonita, con césped artificial. Y bueno, pues al final ha dado sus frutos y sobre todo el mantenimiento que llevaba esa rotonda. Esa rotonda la veis desde el coche, no parece tan grande, pero te metes en el centro de la rotonda y debe tener como 1000 metros cuadrados. O sea, es una barbaridad de rotonda. Era difícil tenerla bien mantenida, sin hierbajos, sin historias. Y bueno, pues lo que se ha conseguido es que... creo que lo habéis visto, o sea, el centro le han puesto todo de corteza de pino, que es ácida y no crece la hierba, ¿vale? Han puesto una malla antihierbas, alrededor han puesto 4 metros de 3 zonas diferenciadas, de piedra encachada, con hormigón y con césped artificial, que es lo que falta por poner, y luego irá también una zona que habéis visto en maderita, que ahí va las letras de Talamanca. Sabemos que es Talamanca de Jarama, pero no nos cabe Talamanca de Jarama. O sea, tendremos que dar toda la vuelta entera a rotonda, Talamanca de Jarama, y entraríamos en bucle. O sea, que hemos decidido que ponga Talamanca, ¿vale? Pone Talamanca, son unas letras de unos 72 centímetros de altura, blancas, y ocupará como unos 6 metros de longitud, ¿vale? Irá con un foco LED debajo para cuando por la noche esté alumbrado. Esto, coste del ayuntamiento ha sido cero. Cero de la rotonda. Ha pagado directamente a Dirección General de Carreteras, excepto las letras. Es un capricho municipal que por lo menos identifique a tu municipio cuando llegues y que sea la tarjeta de bienvenida, ¿no? Entonces creo que lo merece y será un coste de unos 2.000 euros o algo así, creo que está cuantificado, ¿vale? Las letras y ponerlas. Una letra de aluminio, la calas en blanco y ya digo que por ahí andará el gasto que vamos a hacer en el tema de la rotonda. Aula de interpretación, simplemente recordarlo. Tenemos una aula de interpretación, no sé si lo conocéis, si no habéis tenido oportunidad de pasar, os animo a que vayáis. Están abiertos martes y jueves por la mañana, miércoles por la tarde. También abrimos un sábado al mes, que creo que es el primer sábado de cada mes, ¿vale? ¿Y qué tareas estamos haciendo? Hemos hecho una prospección de posibles, no vamos a llamar clientes, pero que sí posibles usuarios del aula de interpretación. ¿Dónde? Pues en zonas colindantes al municipio, en institutos, colegios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, de la zona de aquí, para que tengamos visitas y les hemos ofrecido las actividades que se pueden hacer desde el aula de interpretación, ¿vale? Que saquemos partido, que ahí está y que es una maravilla. O sea, si entráis, es un entorno pues fantástico, que seguro entras, te sientes representado, ¿no?, de lo que tenemos en el municipio, de área cepa, de los monumentos, en fin, os animo a que paséis por ahí. Luego también con la red de ciudades que caminan, si os acordáis, en un pleno nos adherimos a la red de ciudades que camina, y también era otro de las bicis, no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, Ciclamadrid es lo que han puesto ahora los carteles, sí, de por dónde pasa, pero no recuerdo exactamente, pero bueno, Bueno, era Red de Ciudades por la Bicicleta o algo así. Algo así. Este Red de Ciudades que Camina. Y uno de los objetivos de Adherirnos a Red de Ciudades que Caminan era hacer un metro minuto. Un metro minuto es coger, es un pequeño folletito que tenemos, un pequeño borrador ya que nos han enviado, y lo podemos haber aprovechado y haberlo enseñado. Tranquilo, no pasa nada. Y en el metro minuto lo que te dice es lo que tardas andando a cada sitio del pueblo. Bueno, pues tiene ayuntamiento, ¿cuánto tardó en llegar al cole? Pues tardo 7,50 segundos. Es hay tantos como, pasos de aquí a allí. ¿Un plano esquemático de metro? Sabéis que un plano de metro es esquemático, o sea, no te marca esa, o sea, las líneas no marcan exactamente por dónde van las calles. Es esquemático, te hace líneas rectas, más o menos, por dónde pueden ir los caminos. Entonces, ese es un plano esquemático que te va indicando, pues para ir de la iglesia a la cartuja son 400 metros y vas a tardar 2 minutos andando. Entonces, eso se imprimirá en un modelo chiquitito, pues para que tanto la gente del municipio como los turistas pues lo tengan y digan, bueno, pues ¿cómo me puedo hacer Talamanca andando? ¿Cuánto tardo en hacer? ¿O cuánto tardo en hacer esta ruta? ¿O cuánto tardo en hacer otra? Se incluyen también las rutas circulares que salen de Talamanca y vuelven a Talamanca. Las 4 rutas circulares que están en el folleto verde de Rutas y Caminos. Y bueno, estamos ahí cerrando 4 cositas que hay en el metro minuto y lo tendremos también dentro de poco. Esto es una cosa que nos dan gratuitamente por estar adheridos a la Red de Ciudades que Caminan. Y la Red de Ciudades que Caminan pues nos ha pedido qué proyectos o cómo fomentamos nosotros el uso del andar en el municipio. Entonces, pues les hemos presentado nuestro folleto de rutas y caminos, les hemos presentado el proyecto que se va a hacer con los fondos PIR de peatonalización de las calles, cómo estamos fomentando el uso del andar, vamos, de no utilizar el coche y que se peatón, que imprime más el peatón que el vehículo. Entonces, bueno, pues con esas cosas que nosotros les hemos propuesto, ellos nos hacen un metro minuto para que veamos cuánto tardamos andando. Bueno, y ya para terminar, bueno, pues que habéis visto que en inicio escolar pues ha iniciado también toda la oferta que tenemos, tanto de extraescolares, culturales, educativas, como extraescolares deportivas. Hemos añadido un par de servicios nuevos este año, que es el servicio de logopeda, ¿vale? Que estará ubicado en el cole infantil. Las bases están por ahí para los niños que lo pueden utilizar y que no, las familias que pueden dar uso. Se ha abierto una nueva escuela de artes en la que habéis visto toda la oferta que hay de actividades, que se ha cerrado hace nada, la semana pasada yo creo que se cerró. Y bueno, y simplemente también apuntar que como estos últimos años, desde el 2015, pues la ayuda de 20 euros a cada alumno del colegio, pues que se ha llevado a cabo, y creo que faltan pues no sé si 40 alumnos o algo así por recibir ayuda, pues que aprovechen y que se acerquen a por ello, ¿vale? Este año, pues bueno, han dado muy justita porque ha crecido el número de alumnos también. Sabéis que es destinado para empadronados. Entonces, ahí andamos. Y por mi parte, poco más. Creo que no me dejo nada. Bueno, además de la ayuda de los 20 euros para material escolar fungible, también el ayuntamiento regala a cada alumno del colegio la agenda escolar y un paquete de folios por cada alumno, que no solo le da al alumno, se le da al colegio para que lo utilicen pues para todo el tema de reprobación y tal. Y enlazando con lo que hablaba Juanma del inicio de curso, aparte de las actividades deportivas, estas extraescolares del colegio, está la escuela de música también, que también inicia el curso la semana que viene. La biblioteca, que también ha ofertado actividades como animación a la lectura, que se lleva ofertando muchos años. El club de lectura, que comenzó el año pasado. Y el taller de escritura creativa. Esas son las actividades que ofrece la biblioteca. Y la escuela de adultos, como sabéis, dentro de la escuela de adultos hay dos ofertas. La de por la mañana, que es el CEPA del Molar, que ofrece secundaria para adultos. Y por la tarde está la Escuela Municipal de Adultos, que no es formación reglada, pero bueno, es formación para, desde, digamos que sería lo que se da en primaria, para los niños, pero para adultos. Y también tiene bastantes alumnos. Y yo creo que no nos dejamos nada, luego peda. Bueno, y la Escuela de Artes, que ha salido a la oferta la semana pasada. La intención de la Escuela de Artes era cubrir una demanda de oferta de actividades culturales que no existía, y cubrir una franja de edad que tampoco tenía muchas actividades educativas o culturales. Tienen actividades a lo mejor deportivas y otro tipo, pero no tenían actividades culturales. A partir de los 12 años, cuando salen del cole, todo lo que son adolescentes y tal, no se les cubría mucho. Y entonces hemos intentado cubrir con la oferta de... Sacamos la convocatoria de ayudas para que se presentasen proyectos. Se presentaron 20 proyectos. Hemos intentado que entren casi todos. Y tuvimos una mesa la semana pasada para decidir qué proyectos se ofertaban. Y bueno, pues lo que vamos a intentar cubrir con esas actividades es cubrir la demanda de actividades para chavales que no tenían muchas actividades y para adultos que tampoco tenían muchas actividades culturales, excepto el año pasado, teatro y artes plásticas. Y bueno, ahora se ha ampliado la oferta y empieza a funcionar también la semana que viene el curso. Bueno, esperamos que tengan muchos alumnos y que le guste a todo el mundo. Ay, se me olvidaba una cosa, animaros. Para este fin de semana, ¿no? El siguiente fin de semana, que es día 6 y 7. El día 6 y 7 de octubre es la Feria de la Tapa. O viene siendo habitual, yo creo que es la séptima, la octava edición de la Feria de la Tapa. Así que nada, que aprovechemos todos y que salgamos a tomar una caña por ahí, una tapa, y aprovechamos, nos vemos y charlamos un poco de la vida del municipio. Así que os animo a todos que lo hagáis, ¿vale? Y ya está. Por lo que preguntas por escrito, ¿no hay una pregunta o...? Sí, vamos, ha solucionado una de ellas, que es lo de Telefónica, y luego las otras dos más referente a la... Ay, espera un segundo, se me ha olvidado una cosa. Perdona, David, se me había olvidado otra cosa, ¿vale? Es que referente al pasado pleno, ¿vale? Hay un asunto que era de protección civil, ¿vale? En protección civil sí que es verdad que tienen una carencia, pues que llevan tiempo ya con vehículos, pues que dan sus problemas. En coches que son viejos y demás. Entonces, estamos intentando buscar una solución pues que sea económicamente factible para el ayuntamiento, y esa solución creo que va a ser el tener un vehículo de renting, ¿vale? Hemos hecho un cálculo, una estimación, y esa estimación puede ser unos 4.000 euros anuales, ¿vale? Entonces se va a proponer el tener un vehículo de renting para protección civil, y será una estimación de ese orden, unos 4.000 euros anuales. 4.000 euros anuales para el servicio que están dando al municipio, pues no es mucho, ¿vale? Ya veis que se cubren todos los eventos culturales, cada vez hay más eventos, hay más necesidad, y sí que es cierto que no puedes llegar y tengas que ponerte el mono de trabajo porque el coche lo arranca. Entonces, bueno, sí que hay que tener este tipo de cosas cuidadas y posiblemente lo llevemos a cabo, ¿vale? El compromiso con ellos es ese. Entonces ahora falta a ver, pues, cómo se financia y cómo se le da forma, ¿vale? Pero es que se me pasaba. Y ya está, ahora sí que ya creo que he terminado la vida. Pues nada, como te decía, tengo tres cosillas, pero una ya me la he solucionado. Y la otra dos va referente a lo de la rotonda. No sé si la rotonda nosotros tenemos un bloque de mantenimiento de ellas o algo. De las tres, una vez que entra al lugar, hay que tenerlas, tenemos que tener limpias, lo lleva a carreteras, ¿quién lo hace? Pues es una buena pregunta, y jolín, me alegro que me la hagas. Te lo digo porque hay tres rotondas. Correcto. Te puedo decir que dos de ellas. Me llama cada 2x3 diciendo que cortemos los rotondas que salen en los bordes de la rotonda. Hombre, yo creo que la rotonda del Calipso y la rotonda de... Es que está y la rotonda está, residencial... Es que ves una que está fenomenal y muy bonito el pueblo cuando llegamos. Pues, los lados están para... Habría que darles un toque porque están parte de plantas que hay que quitar. No, no, pero es que esas dos rotondas las mantiene carreteras. ¿Mantiene también carreteras? Pues habrá que decir la carretera. Sí, la rotonda del Calipso... Pero espera, que te voy a contestar, ¿no? Si yo sé que pueden estar luceas. Pero que yo te voy a explicar el por qué esas rotondas y por qué esta otra tercera. Esas dos rotondas las mantiene carreteras porque las pagó carreteras. Esta rotonda la pagó el pueblo. O sea, el pueblo se gastó esta rotonda 800.000 euros. Sí, sí. Y creo que te lo he dicho, que ahora en la mejora de esta rotonda no va a pagar el pueblo. Ya. No sé si lo has pillado. Bueno, o sea, lo que me refiero es que se podía haber ido a carreteras, se había peleado mucho con carreteras para que hubiese pagado carreteras. Igual que yo he hecho este año y medio y me he pegado por ellos para que estuviese bien mantenida, porque la estábamos manteniendo nosotros. Porque la habíamos pagado nosotros. Cuando la habíamos pagado nosotros, la nuestra. Yo te hablo del mantenimiento. Pero yo ya aprovecho y te digo por qué el mantenimiento es de carreteras y por qué el mantenimiento debía ser nuestro. El mantenimiento debía ser nuestro porque pagamos nosotros. Cuando tú pagas algo es tuyo. pero efectivamente es competencia de Carreteras y es quien debería de haberlo pagado bajo mi punto de vista. Yo ya lo he dicho en más de una ocasión en este pleno. Las otras dos las mantiene Carreteras, sí, ahora las mantiene Carreteras, porque es que es su deber. Y si han visto desde la rotonda de Fuentes Saz hasta Talamanca, todos los márgenes de Carreteras los han limpiado estos días. ¿Por qué? Porque las personas de Carreteras han venido a esta rotonda, han visto cómo estaba y ya han visto cómo estaba el margen de carretera desde Vale Torres aquí. Y no lo ha limpiado el ayuntamiento, lo ha limpiado Carreteras. Le han dicho, ostras, qué sucio está esto y cómo está de hierba. Vamos a limpiarlo. Y lo han limpiado también. O sea, es su obligación. La rotonda no está limpia, digo, más que nada, pues tienes que decírselo. Que sí, hombre, que tampoco está tan sucia. Bueno, las dos rotondas tampoco están tan mal. O sea, puede estar la hierba un poco más alta. Si es que en la que hay en la calle Bravo, la que entra hacia la calle Bravo, tampoco está tan. Esa bastante más que la de Caliso, ¿eh? Pues esa, yo paso por allí hoy precisamente, que tiene el alrededor del bordillo de. Que tiene como adoquines de bordillo de granito. Pero vamos, es tan fácil como que hagan lo mismo que con la otra. Si no es el cemento. Eso no lo van a hacer. En esa rotonda no lo van a hacer. O que nos dejaran a nosotros hacerlo, por ejemplo. Hombre, si pedimos permiso, seguro que no lo van a dejar, pero que. Es un momento dado y dices, igual que habéis hecho el adoquinado de la calle. De aquí de ese de piedra que habéis estado haciendo los obreros, ¿cómo se llama la calle Alcalá? La acera de Alcalá. No se puede hacer algo así en la rotonda, no sé, es una idea. Que se puede hacer muchas cosas. Que es David. Una idea, es un concepto que te estoy diciendo. Y luego otra cosilla sería en el paseo, justamente también de carreteras. Imagino que la farola sí es competencia nuestra, ¿no? O son de carreteras también. Las farolas son de la travesía también, ¿no? Pero la ruta para nosotros. La ruta de la travesía. No sé, más que nada, porque la del lado izquierdo. Si yo creo a la que se refiere, que es la que va hacia el Caliso, del Eduardo González al Caliso, que la acera, que hay un. Que está la valla un poco metida arizónica, que no sé si lo vas a decir. Metida, ¿no? Alucinante. Y la farola llena de mierda, ni te cuento. O sea, es que no se ve, o sea, es eléctrica a oscuras. Lo normal es, o bien decirle a la organización que lo puede, o mandar nosotros. Es que es alucinante, o sea, es que se queda cura. O sea, el lado de la dehesa, según viene de Madrid, está fenomenal, más o menos. Quitando hasta donde llegas al parquecito, que ahí se queda hecho una guarrería. Y el lado de la izquierda es una pena. Se mandó ya un aviso de que que ahora me te di por saco hasta que me gastéis el parque y tal. Pues vamos a por la carretera, debe decir, chico. Que estás en tu derecho, que vosotros habéis estado aquí y posiblemente estaba hablando aquello. Y adelante de arreglar. Sí, tú ya sabes. Ya sé. ¿Vale? No hay que hacer. No te dejes decir porque sé lo que es y se ha dicho, pero vamos a recordar que estamos hasta arriba. Y yo creo que ninguna cosa, así por encima nada más. Nada, pues yo tomo nota sobre esos dos asuntos, pero ya te digo que el de la rotonda, pues hombre, a mí me gusta cómo están las dos rotondas. Que hay enfrente, bueno, me gusta cómo está la primera. Y me gustaría que se quedara la otra dos como está la primera. Pero yo te explico la forma de financiar esa rotonda. O sea, cero ayuntamiento. Si el dinero tiene que gastarse dinero en rotondas, no se lo va a gastar. Hay otras prioridades que gastarse dinero en arreglar rotondas. Entonces, esta rotonda. Pero puedes gastar en lo que tú consideres. Estoy deseando una cosa que pueda que para que quede bien el pueblo. Que sí, David, pero que se prioriza otras cosas. Es lo primero que se ve del pueblo, la leche de la carretera. Que sí, que se prioriza otras cosas, pero que en rotondas, yo por lo menos no soy partidario de gastar dinero en acondicionadas rotondas, por lo menos en gastar el dinero que se gasta en acondicionar esta otra. Que esta otra es una rotonda grande, que tiene mucho mantenimiento y que lo está pagando directamente Carreteras. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos gastando dinero en la avenida Alcalá. Pero también estamos gastando dinero en hacer el tanatorio. También hemos gastado dinero en hacer el gimnasio del colegio. También hemos gastado dinero en hacer las dos pistas cubiertas de la pista del polideportivo. En hacer la tercera pista de pádel. También hemos gastado dinero en hacer los suelos de la piscina municipal. También hemos gastado dinero en arreglar todos los parques municipales que hay en el pueblo. También hemos gastado dinero en asfaltar la calle Guadalajara. Hemos gastado dinero en asfaltar la calle Alcalá. Sí, también vamos a gastar dinero en asfaltar la calle detrás del colegio. También vamos a gastar dinero en asfaltar la M30. Entonces, ese dinero lo vamos a gastar en rotondas. Te vuelvo a repetir, con dinero es muy fácil hacer obra. No, con dinero no. Con dinero. Hombre, claro. Cuando estábamos en nuestro caso, no. Buena suerte, tú. Hay que preocuparse de ir a buscar el dinero. A preocuparse. Sentado, que te caiga, o sea, había subvenciones tantas como ahora. Pero cómo que sabes tú, pero, vamos a ver, que esto no es a base de subvenciones, que el ayuntamiento y que te caiga el PIB Sí, creo que no has entendido nada en el tiempo que llevas aquí. Te he dicho ya, y te he dicho varias veces, David, que aquí las cosas no te caen del cielo. No te caen del cielo. Y en un trabajo no te caen las cosas del cielo. O trabajas, y si no trabajas, las cosas no vienen. Y si te sientas en el, y si te sientas en el asiento del despacho de alcaldía y estás todo el día ahí, te puedo asegurar que la Comunidad de Madrid no va a invertir aquí nada. Pasa que hay que coger el teléfono y llamar 200 veces. Hay que ir a la Comunidad de Madrid y reunirte 200 veces con los directores de la estación, no sé quién. Tienes que ir a la Comunidad de Madrid y hablar con el consejero de no sé cuántos. Y tienes que ir a un sitio y machacar, y machacar. Y ser constante y perseverante en el trabajo. Y así cobras el PIR que se dejó por cobrar. El ayuntamiento le debía 600.000 euros cuando entramos aquí nosotros, en 2015, 600.000 euros. ¿Sabes cuándo se cobró? A los 3 meses de estar aquí. ¿Sabes por qué estaba gobernada la Comunidad de Madrid? Sí. Por el mismo equipo de gobierno que estaba gobernado aquí en el ayuntamiento. Claro. El mismo, el mismo. ¿Sabes lo que costaron en cobrar el dinero que han tenido que pagar de gastos corrientes de este PIB? Que han sido 600.000, me equivoco, 600.000. 680. Ya están cobrados en cuenta. No sé. Ya está, no, no, ya te lo digo, sí, ya están cobrados. ¿Sabes? Nos encontramos sin dar de alta todavía actuación del gimnasio, que hubo que correr y hacer el proyecto del gimnasio a toda leche y estar con los técnicos detrás de ellos, ir allí y acotar los plazos porque se acababa el PIR y lo perdíamos. ¿Podemos a no, que no, ¿no? ¿Que te estoy... pleno, o qué está haciendo ya campaña? No, no, no, no, te estoy dando las explicaciones. No, la campaña está haciendo tú. Yo te estoy dando explicaciones y está diciendo que nos cae estoy el dinero. Estoy preguntando por la rotonda y te estoy preguntando por la travesía. No, no, no, te estoy explicando que el dinero no cae. ¿Estás haciendo la campaña electoral? Que no, no, no, que no. ¿Qué estás haciendo? Que no. Si no, que no me recuerdes todo lo que has hecho, que si lo sabemos ya. ¿Cómo te recordar? Si que solo recuerdas una cosa, solo recuerdas la avenida Alcalá y te digo, no, hemos hecho muchas no, otras cosas. He hecho una de ellas. Y yo te digo, en lo que están trabajando los empleados del ayuntamiento que has puesto. En lo que se está priorizando, te he dicho, pero en eso. Bien, que dices, que tú, para eso estás tú gestionando esto. Claro, pues tienes las explicaciones que tú pides. Yo te estoy diciendo que si puedes priorizar, me gustaría que priorizaras en las rotondas que dices que no quieres priorizar, pues no priorices. Pero que lo tiene muy fácil. El año que viene, efectivamente, como dices tú, estamos en campaña, en tu programa electoral, claro, pones que vas a arreglar, todas las rotondas del municipio. Correcto. ¿Lo pones? Lo pondré. Pues eso lo tienes que hacer. Está. No, pues pero yo te estoy explicando que el dinero no cae aquí. Pero no cae. O cambiaré la luz de estación que tenemos. No, no, no, no, no, no, no nos despistas, que igual te lo copiamos y lo ponemos también nosotros. No sé. Pero que no digas eso que dices, que aquí que cae el dinero. Que vamos, macho, ¿cómo que te cae el dinero? Tiene cosa que yo me siente. Que no se valore el trabajo que se hace aquí. Aquí estamos una serie de concejales de equipo de gobierno que nos dejamos la vida por este ayuntamiento y por este pueblo. Sí, sí, todos los días. Todos los días. Todos los días a deshoras, trabajando no sé cuántas horas semanales. Sí, hasta por la noche. Sí, hasta por la noche, efectivamente. Sí, claro. Hasta por la noche. Para que tengas que decir que tengo que decir. Bueno, que tiene que caer. Bueno, pues mide las cosas que dices. Porque no, porque no se puede decir, no se puede decir que tengo que ir del cielo. O yo por lo menos te daré estas explicaciones que te he dado ahora mismo cuando vuelvas a decir eso otra vez. Porque no voy a callar, evidentemente. Yo digo que calles. O sea que. Bueno, yo creo que ya te. Que no, yo no voy a seguir con el asunto este. Si tú quieres seguir, pues... Bueno, si el que está siguiendo eres tú, yo no estoy calladito. Y no sé si tienes algo más que... No, ya te he vuelto a reiterar hace ya un rato que yo ya había acabado. Pues yo también he acabado. A 20:10, la declaras terminada. Sí. Sí, sí, podéis preguntar lo que queráis. Bueno, yo se acompañe. Y esta pregunta le corresponde a esa... Vamos a ver, el 30... Sí, no, ya la palabra soy yo. El 30 del 11 del 2017... El 30 del 11 del 2017 nos prometiste una clase multifuncional. ¿Dónde está? ¿Has ido a ver la sala nueva? Sí, yo sí quiero estar acompañado porque Sol, la profesora de yoga, estuvo ayer conmigo y le estuve explicando cómo se ha creado la sala multifuncional. Pues yo he preguntado a la persona que está ahí fuera 2 veces y me ha dicho que no existía ninguna sala. Pues si te das cuenta, cuando tú entras a la sala nueva, hay una puerta que se ha quedado cerrada, que la podíamos haber tabicado. Si quieres hablar tú, sí, mejor hables y no, yo te explico que me has pedido explicaciones de cara a cómo se hizo el proyecto. No, no hace falta. Sí, se me escucha de sobra, sí. Bueno. Y si no, mi voz, el pueblo lo conozco de sobra. El se dejó, y si no te invito a que pases y la veas, o que recuerdes, hay un aparato de aire acondicionado justo enfrente. Hay una toma de televisión, una toma de alimentación, abajo hay otra toma de alimentación, y hay una puerta que podíamos haberla tabicado y se ha quedado abierta, pensando en una sala multifuncional para poner unos paneles de fuelle y ampliar esa zona a una sala multifuncional de cara a la demanda de alumnos. Lo que no vamos a hacer es poner una sala de cara a una actividad que tiene cuatro alumnos. No, yo, si quieres, ¿vale? Tengo grabado lo que tú dijiste, yo no lo he dicho yo. Pero si grabado puede estar y lo podemos buscar en todos los sitios. Pero que yo no si es dicho... así, yo te estoy diciendo que el proyecto que se ha hecho se ha contado con una sala multifuncional. Pero se ha terminado. No se ha terminado porque no ha habido demanda. O sea, se ha generado. Lo que no vamos a hacer es, como se hacía antes, es luego después poner un parche. Sino que hemos pensado a futuro. Por eso te estoy explicando que se ha dejado una máquina exclusiva en ese lateral para que si se hacen las dos paredes que van a modo de fuelle para que se abran y se cierran por si acaso hay más demanda o menos demanda, ¿vale? Según la demanda que haya, se puede ampliar mucho más la zona de gimnasio o se cierra según modo fuelle y se queda una sala cerrada. Por eso hay una máquina exclusiva solo para ese espacio. Por eso solo hay unas tomas de corriente solo para ese espacio. Por eso hay una zona exclusiva para televisión solo para ese espacio. Entonces, si hay demanda, se ponen los paneles de fuelle, se abren, se cierran según demanda. Y por eso no se cerró la puerta, que para nosotros era más fácil tabicar la puerta de la derecha, que está de toda la vida, que daba acceso al hueco ese que había ahí, que no se había utilizado nunca. Hubiéramos tabicado eso y sin embargo se ha dejado abierta por lo mismo, por si acaso hay que dejarla como espacio multifuncional para que tenga acceso ahí y se tenga acceso también a la sala justo a la vez que se esté dando una clase en un lado y a la sala de musculación al otro lado. ¿Ahora puedo hablar? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues el tema es que yo no he pedido una sala para mis cuatro, que no son cuatro, son seis, para mis alumnos, ni para los de yoga. Yo no he pedido nada. Yo simplemente hablo de un pleno en donde tú ofreciste una sala multifuncional con un suelo acondicionado de madera, con aire acondicionado, calefacción, esterillas nuevas, mantas, porque para las clases más minoritarias... Hay esterillas y mantas, ¿verdad? No, es que no lo mío. Donde le ibas a dotar, había una buena dotación de dinero, por tanto se podía hacer... Me estoy remitiendo a lo que está grabado. Lo tengo grabado en el móvil, si queréis oírlo, lo pongo. Y también hablabas de que mirabas por el usuario, por los monitores, para que estuvieran a gusto. Yo, en ningún momento, dije nada. Yo no vine, oye, Isaac, a mí montando una sala que la quiero así. Tú, el día 30 del 11, ofreciste eso. Y está. Y dijiste, esto se va a hacer. No, yo lo que he visto es que hay una sala de musculación, que todo es una sala de musculación. Proyectado por si hace falta. Bueno, proyectado no lo sé. Termino. Bueno, pero termino. Te luego, si quieres hablar, yo termino. No, yo te lo he explicado. He ido a verlo, he preguntado a la señorita que está en la puerta, o sea, aquí en la recepción, y me ha dicho que no había ninguna sala multifuncional, que eso, que de dónde lo había sacado. Y que todo era sala de musculación. Yo pregunto, ¿hay tanta gente que quiera muscularse? Sí. ¿Sí? O sea, hace falta, porque no sé, yo cuando fui no había nada. Hay cerca de 100 usuarios de sala, ¿eh? Sí. Sí. Muchos, muchísimos. Muchos no, casi 100 usuarios de sala, ¿eh? Sí, pero no irán todos a la misma hora, digo yo. No, pues se juntan bastantes a la misma hora, porque como todas las actividades se juntan ahí, vale, horas entonces, pico y horas vale. Vale, entonces, ¿por qué tú decidiste hacer esa sala multifuncional? ¿Qué no has hecho? Por demanda. No es que no haya hecho. Me ha dicho por se demanda. Ha quedado por demanda, claro. Si hay pero profesores. Si me acabas de decir que no hay demanda. ¿Qué vamos profesor a ver. Ha hecho? No me intentes enredar. Lo que yo he dejado no, claro. No. Lo voy a dejar claro. Porque estás enredando de que si lo ha hecho o no lo ha hecho. Lo voy a dejar claro. Se hizo un proyecto con este señor aquí al lado. Además, que fue él el que dirigió el proyecto. No lo dirigí yo. ¿Vale? Para empezar. ¿Verdad o mentira, Juanma? Sí, claro que vale. Sí. Vale. Se ha dejado. Puerta de acceso. Se ha dejado tomas de acceso. Se ha dejado aire acondicionado de acceso. Si hubiéramos querido, hubiéramos puesto otra máquina en el otro lado y no hubiéramos pensado en la sala multifuncional. Pero sí que se ha pensado en la sala multifuncional. Y también se ha pensado en la solución de paredes, el efecto fuelle, corredizas para poderlo abrir y cerrar según demanda. Es un espacio que se puede dejar abierto o no. Se pone una cristalera completa para que esté abierto y que esté tanto la sala de musculación como la sala, si se hace algún día la sala. Lo que sí que hay que ver es una reestructuración de los usos que está dando el polideportivo. Hay usos que hay usuarios que ocupan una hora en la que puede haber otra demanda de más usuarios, pues a lo mejor no es lo lógico, ¿vale? Entonces ahí sí que tenemos salas en el Salón del Puente, en la que, o incluso en el gimnasio del Colegio Nuevo, en la que estamos viendo cómo ubicarlo, ¿vale? En el gimnasio del Cole Nuevo, por ejemplo, se puede ubicar los niños de judo, según terminan del cole, se van directamente a esto. O sea que igual se puede dar en ese espacio de gimnasio las salas de judo. O sea que hay que reconsiderar, o sea, hay que acondicionar un poco los espacios que tenemos. En este espacio creo que se ha hecho lo fácil, lo sencillo, que era tirar el tabique que había y dejarlo exactamente como estaba, ¿vale? O sea, ahí había un tabique, y si tú conoces cómo estaba la sala de musculación anterior, se ha tirado el tabique. Y se ha mantenido la puerta. ¿Por qué se ha mantenido la puerta del lateral? Pues acaso algún día que volver atrás. Pues acaso ese tabique de 70 metros cuadrados, que tampoco era muchos metros cuadrados lo que había ahí, ¿vale? Se decide partir por la mitad. Y decir, parto por la mitad, por algo visible. Lo único que no hay en esa sala, que no es la sala multifuncional, ¿vale? Lo único que no hay es el suelo de madera. Pero sí que está calefactada, sí que está con las paredes nuevas y pintada, sí que está con suelo de caucho, sí que está exactamente igual preparada, o puede ser una sala multifuncional en cualquier momento. Sí, pero vamos a ver. Mamá, me estás hablando de algo que no está hecho. No está hecho. Está. Yo no te he dicho que esté hecha. Si yo, solamente yo te he dicho que esa sala podría ser la sala multifuncional. Vale, podría ser, pero no está hecha. Claro que no. La rotonda podría ser. Claro que no está hecha. Pero simplemente yo digo que él promete en un pleno y hablar durante 7 minutos grabado de la sala, de cómo va a ser, de cómo cuidar a todas las personas, porque ¿sabes qué pasa? Que hay prácticas que la gente está queriendo hacer en el polideportivo, tipo de lo que hago yo, pero que no pueden hacer porque no hay horario. No hay, ¿sabes? O sea, no es que haya poca gente, es que no hay sitio para hacerlo. Pero a lo mejor la solución, Lucía... No, gente... Pues, sí, claro, sí, no, muchísimo, yo creo que sí. A las 9 de la noche yo cierro el gimnasio, porque es la única hora que me han dado. Entonces, a lo mejor, no es cuestión de que vamos a esperar a que haya mucha gente para tenerlo, sino monta una sala y a lo mejor se ofrece más actividades, no solo a mía. Está yoga y hay muchísima gente que quiere hacer cosas. No. Yo tengo una compañera que quiere hacer algo allí, de este tipo de pegado, y no puede hacerlo porque no hay sala. Solamente no, he dicho eso. Yo, una sala que se prometió y no está hecha nada más, solo pregunta por ella. Yo creo que con no la. Que no. Que yo creo... Si no hubiéramos pensado en ello, hubiéramos cerrado la puerta, no hubiéramos puesto aclimatización. Eso. Que tiene, que se puede llegar. ¿Pero descaro sobre qué? Vamos a ver, porque si tú lo prometes. Sí. A no ser que. Pues claro, entonces, si nosotros es hemos eso, prometido. No, por eso, si es eso, entonces no, no, no, no, porque está hecho y está pensado. Lo que te he dicho es que no vamos a parchear. Para luego, a posterior, intentar meter cosas y que quede mal. Se ha hecho desde el principio pensando en un futuro. Y ahí están las cosas. Vale. Lucía, yo creo no, que es que está, yo creo que cualquiera, que yo invito a cualquiera, que yo invito a cualquiera, que yo invito a cualquiera, que yo invito a cualquiera a que vaya a verlo. Es que es así, para que vea cómo se ha quedado. A ver, yo como ajena a todo esto y lo que he visto desde fuera es que ahí había un espacio cerrado en el que Isaac pensó hacer una sala multifuncional, pero finalmente se han tirado los tabiques y lo que se ha hecho es una ampliación del gimnasio. Eso no es una sala. Y que puede, y que se puede poner un biombo, sí, se puede poner un cristal para que sea sala. Pero está, no vas a estar moviendo las máquinas, o sea, es difícil. No, porque se ha pensado en la parte que está ahí. Si no lo tenéis que hacer, al final lo que se ha hecho es que en un principio Isaac pensó que esa podía ser una sala multifuncional para hacer actividades de tipo yoga, tai chi, taojin y de ese tipo de actividades, que pensó eso. Sí, pues seguramente lo pensaría y lo diría, yo no me acuerdo ese pleno, pero si está grabado, pues lo diría. Que después lo que se ha hecho ha sido tirar todos los tabiques y ampliar el gimnasio. Sí, entonces decir ahora que eso es una posible sala multifuncional, pues no. Pero el tema es una ampliación del gimnasio. El tema es que tendría que tener un tabique. Pues si lo que me estás diciendo es que vas a poner una cosa de fuelle, vamos a estar oyendo todo lo que hay. No, pero son tabiques que están hechos. Virginia, que era la que, si no sé si os acordáis, la que estuvo de aparejadora mientras Dani estuvo de excedencia, fue la que pensó, la que movió todo y la que lo pensó de esa manera, la que dijo que había paredes que son efecto fuelle, que son gruesas, que se utilizan, no, se utilizan muchas veces en muchas oficinas para separar salas y que hayan reuniones en sí, una, reuniones en se otro, refiere al sonido y no se moleste. De todas maneras, yo por mí ya he terminado, simplemente era una pregunta. Pero que decía que entiendas que de la parte que yo que he podido mover yo, se ha tenido en cuenta el tenerla una parte apartada, o sea que hay que hacer las paredes movibles y que se pueda tener, por eso no se cerró puerta. Pero por si acaso hay que hacerlo, ¿qué es lo que pasa? ¿Que tengamos que tener 50 alumnos sol y yo, por ejemplo? No, ¿esperar es que, a eso? No, es que yo creo que el problema no es ese. Yo creo que el problema es otro. El problema es, yo creo que el ayuntamiento dispone de muchos espacios municipales y porque sea el gimnasio no hay que impartir cualquier actividad. Que cualquier actividad. No de ningún espacio, por eso te estoy diciendo que hay otros espacios municipales que estamos pensando para otras cosas, como la escuela de adultos, hemos liberado el aula de interpretación y hemos metido el aula de interpretación directamente, y la escuela de adultos, y el aula de juventud está allí, en el Salón del Puente tenemos tres bajos del Salón del Puente, tres salas habilitadas. Tenemos tres salas habilitadas en el Salón del Puente, pero salas de 25 metros cuadrados, 40, que son ideales para clases de yoga, de tai chi. Sí, me dijo que no. ¿Desde dónde te dijeron que no? Pues me dijo que pero ¿desde dónde? ¿Desde la concejalía? En aquel momento lo que hizo la concejalía de deportes es dejarte un espacio en el polideportivo. No, es que las salas del Salón del Puente están reformadas apenas hace un año. O sea, no tenían ni suelo de madera, no estaban pintadas. O sea, ahora están reformadas. No, pero tenían moqueta. Tai chi se impartía debajo del Salón del Puente. O el Salón del Puente dentro del salón. O sea, que hay espacios municipales. Las salas del Salón del Puente estaban muy mal y no estaban acondicionadas para hacer ningún tipo de actividad. Están muy, y menos actividades de suelo. Entonces, ahora están arregladas esas salas. Ahora ahí es donde se va a ofertar toda la oferta de actividades de la Escuela de Artes. Lo que hay que estudiar es si está espacios de espacio y de horarios y de tal, habrá que estudiar dónde se puede ubicar ese tipo de actividades. ¿No? Lo que se ha intentado de la Concejalía de Deportes es no dejar ninguna actividad sin que se imparta en el polideportivo. Tai chi se ha metido ahí, no se daba tai chi allí. Tu actividad tampoco se daba en el polideportivo y se ha buscado cualquier, lo que dices tú, estar cerrando el polideportivo. Porque han intentado encajar tu clase en el polideportivo. Que después el espacio que se ha dejado no es el que te gusta y necesitarías una sala multifuncional. Pues lo que hay que hacer es buscar otro sitio donde ubicarlo. Que ahora disponemos de sitios para ubicarlo. Que el problema dices que en ese pleno se dijo que íbamos a hacer esa sala. Juanma, yo no la he pedido. Simplemente, como me la han ofrecido, he dicho dónde está. Yo no la he pedido. Pero es que a lo mejor lo que te digo que se puede ofrecer en otro sitio. De todas maneras, parece que soy una exiliada que me habéis dejado. No, hombre, pero por Dios. Yo creo que tendremos todos el mismo derecho de invertir. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero sí. Si se me busca otro sitio, pues yo encantada de la vida. Pero sí, si es que no es eso. Que yo creo que lo que se ha hecho ha sido el esfuerzo de encontrar un sitio cuando no lo había. Si es que no le había en ese momento en el polideportivo. Y ya has visto que se buscó un horario a las 9 de la noche para que pudieras impartir tu clase. Sí. Pues yo creo que nos podemos quedar con positivo también. Sí, sí, por supuesto. Sí, no he dicho nada. Sí, simplemente es algo que habéis ofrecido, yo digo dónde está. Nada más. Es que yo creo y los bajos del salón ahora mismo están, vamos, más que acondicionados para ese tipo de cosas. Aunque esté la Escuela de Artes ubicada ahí, pero de tres aulas que tenemos, oye, una que es pequeñita se puede impartir tai chi. Vamos, los alumnos, que es que vais a estar más calentitos, vais a estar mejor, porque es que un espacio como el que tenéis ahora mismo de 200 metros cuadrados es imposible calefactarlo para 6 personas. No, es que es imposible. Sí, lo primero que es que no es rentable. Es que no es rentable. Claro. O sea, no es rentable. Ni el aire acondicionado ni lo pongo, ni el aire acondicionado ni la bomba de calor lo pongo. Que por eso le pedí yo a Isaac una calefacción para ponerlo. Sí. Precisamente para no hacer un gasto ridículo, porque además no iba a calentar en el tiempo que estábamos allí. Se iba a calentar al salir. ¿Entiendes? Pero que son soluciones que se pueden dar, y si la planteas aquí, tú hablas con Marisa, hablas con quien sea, hablas con Isabel. Oye, mira, pues vamos a buscar en este espacio para que estés mejor. Nada, ¿qué le ha dicho? Pues estás aquí. La escuela de adultos, pues jolín, tenían problemas de calefacción y tal, y los ubicamos en otro sitio. Aquí hicimos una obra, un tabique, y están ubicados allí. O sea que el problema no va a ser ese, de verdad. El problema no va a ser así ese. Así que le ha dicho. Y grabado. Así que. O sea que. Quien me tenga que buscar el espacio, por favor que me lo busque. Así que bueno. Mira. De todas maneras yo sigo dando perfil. A ver, yo tengo un problema muy gordo en este pueblo. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la luz? Todos los días se va dos, tres veces. ¿Y cuatro? Se va y viene. Todos los días. Sí. Hace cuatro días que no se ha ido porque mi radio despertador no ha funcionado. Te digo aquí que llevamos desde antes del verano, o sea, todo el verano, todo lo que llevamos de otoño, que es poco, y se va todos los días, mogollón de veces. Va y viene. A veces se va y saltan todos los plomos. Tienes que esperar un rato, le das y vuelves a tener luz. Pero todos los días se va 3, 4. Y llamáis a la compañía, supongo, Iberdrola. Hemos llamado a la compañía. El día de la tormenta me quedé sin ordenador porque me lo ha fundido, hicimos la reclamación a la compañía. y todo. Y cuando preguntas, que he preguntado a varios operarios que me he encontrado hidroeléctrica, por, que bueno, ¿qué narices pasa? Digo, pues es que todos los días es imposible que en un pueblo se nos vaya la luz 3, 4, 5 veces. Y me dicen, ah, habla con el ayuntamiento, que son los que lo tienen. Ellos sabrán lo que tienen concertado y lo que tienen contratado. Pero como que... Y habla con el ayuntamiento y con el consultar. Pero, a ver, que nosotros... Mirad, mirad, que nosotros podemos hacer... Que nosotros, es lo que he dicho muchas veces, mira, nosotros con el canal de Isabel II pues podemos hacer presiones y decir, oye, mira, tenemos usuarios que están enfadados, que resulta que hacéis cortes de agua y no avisáis, y lo podemos hacer esas gestiones porque tienen una persona para atender exclusivamente a representantes de municipios, ¿vale? Y llevan la gestión ellos directamente y no quieren que estén descontentos, ¿vale? Con Iberdrola podemos hacer exactamente lo mismo, con las operadoras de móviles ya podemos hacer lo mismo, pero realmente los responsables de esa situación, y yo me incluyo como damnificado, son ellos. Y nosotros lo vamos a hacer, porque ya lo hemos hecho en una ocasión y ya lo conté, y dieron con ello, y era un árbol o no sé qué, que estaban pegando las ramas, estaba chocando contra la farola y estaba haciendo un corto, y era por la zona por donde yo vivo, y lo solucionaron, y es verdad, por donde... En la zona donde yo vivo se va a veces, pero pocas, pocas, pero sí que es verdad que por varios de la avenida por ahí, hace poco me contaron que bueno, que fue, o sea, que eran un segundo, volvía, como 10 o 12 veces, eso fue y eso te puede estropear pues todo los electrodomésticos. Empieza el primer corte. Eso fue ayer. Como generadores o no sé qué, además trajeron un generador eléctrico para no tener que hacer el corte de estos motores para dar soporte. Sí. Y al final no hubo corte de luz, pero sí que a nosotros en los portales nos lo notificaron que lo iban a cortar desde una hora de la mañana hasta mediodía porque iban a hacer otras. Sí que es verdad que vinieron con una grúa, estuvieron metiendo un montón de aparatos ahí donde yo te digo en el portal 5 y pensábamos que con eso se iba a solucionar. Pero que yo lo sé por el reloj del horno y que me paso más tiempo. Bueno, digo que lo que está en nuestras manos y lo vamos a hacer es llamar a Iberdrola y volverse a decir que seguimos teniendo problemas de cortes de luz. Y ya está. A ver, si me acuerdo de esto, un pleno hace un año y pico que salió el tema de la luz y pregunté luego, oye, ¿se ha solucionado la luz? Ah, pues parece que va mejor, parece no sé cuántos. Y pero parece ser que ahora vuelve otra vez. Lourdes en algún pleno ha reclamado que no había presión de agua en su casa. Sí. Y creo que eso ya está solucionado. O sea, ahora la han vuelto a bajar, ¿eh? Anda. No, porque sí, entonces hay que llamar al canal también. Hay que reclamar al canal más presión también. Al canal le reclamé yo hace... Te digo que es que va, que lo del canal es que suben medio kilo o no sé qué, pero andan con mucho cuidado porque si no se rompe toda la tubería. Al canal le reclamé yo la semana pasada y me han contestado por escrito, pero... Para todo el municipio pero me han contestado por escrito que es que había, que estaban haciendo una obra, que justo había habido un corte, pero vamos, como que era una cosa momentánea. Con el canal no hay problema, el canal se manda desde aquí, se manda un escrito en el que se solicita más presión y lo sube. Sí, desde la tormenta hace como un mes, un poco más, o sea, yo en el verano no he notado bajada de presión. Y lo de la luz y lo de la luz hacemos las gestiones necesarias para que ahora que no sé si se ha solucionado o no, ¿eh? O sea, no es una promesa. Se puede solucionar desde la policía. La tormenta que ha habido de rayos, que a mí ya tengo. Hoy hay una hora con todo. Se han ido congeladores y tal, y nunca se me va a dar el pueblo. Que invierta el pueblo. Y Iberdrola. El problema que ha habido cuando la tormenta esa de rayos que ha habido hace dos semanas. Sí. Que se confundió el ordenador, ha habido gente que se le ha ido el congelador. A mí el termo. Bueno, y me lo ha pagado el seguro de la casa. Sí, sí. Yo ya reclamé el ordenador, pero no me tengo la suerte de poder reclamarlo. Porque Iberdrola, como tal, yo le reclamé. Yo le reclamé y te dije que no. ¿Qué mentira? Eso no. Que para ellos no iba a bajar la intención nunca. Pero yo le reclamé. Pero Pilar, todas las interrupciones y. Que ya lo Bueno, es que cayó un rayo, claro, enfrente de Pilar, enfrente de nuestra casa cayó un rayo, porque a mí me había fastidiado el módem y el teléfono inalámbrico, y vino el de Telefónica, el de Movistar, y me dijo, es que ha caído un rayo aquí, o sea, es que cayó un rayo enfrente. Todo lo que se ha venido ya. Pero a mí me lo cambió Movistar, me lo cambiaron. Se había sacado el congelador, estaba sin luz, todo. Ya te digo, yo sin ordenador. Pero es como cuando llamas a Telefónica por lo del wifi. Oye, que es que tenemos wifi cuando quiere Telefónica, ¿verdad? Y nos dice, es que es problema del ayuntamiento. Es que no tiene las instalaciones adecuadas. Pero Pilar, ¿no te has dado cuenta que todo lo que pasa es problema del ayuntamiento? ¿Qué te lo estoy diciendo? Que es todo el problema del ayuntamiento. Pero hay que creérselo, hay que creérselo, no. A ver, Iberdrola, ¿cómo que vas a invertir en Iberdrola? Pues Iberdrola tiene que poner ellos sus propios. Pero vamos, que nosotros, desde aquí, lo que está en nuestra mano es hacer las gestiones. Decir que, mira, que tenemos un montón de vecinos enfadísimos con este tema y ya está. Y ellos lo miran. ¿En qué tiene que invertir? Primero, miren, el ayuntamiento lo que está haciendo mal. Y el ayuntamiento tiene que invertir en este caso en teléfono, en el gasto que haga en llamadas telefónicas a Iberdrola, y no te preocupes que lo vamos a hacer. O sea, vamos a llamar todas las veces que haga el necesario, y los escritos que tengamos que demandarlos, como se hizo en su día con el canal y como lo hacemos, y como se hizo con Iberdrola, la verdad, con Iberdrola se hizo. El tema de la luz es bueno que acotemos. Claro. Porque yo vivo en la plaza y a mí no se me va la luz nunca jamás. Pues aquí el caso de que a lo mejor es bueno llamar. Aquí la zona está. Calle Guadalajara, Urbanización de Romano, Calle Mayor. Pues a lo mejor es bueno que a las oficinas asociadas para hablar. Desde aquí me queda claro que se Puente Romano y Residencial Talamanca. Que la conversación hemos tenido, Residencial Talamanca, Puente Romana y aquí en la calle Mayor. Claro, eso sí. De la rotonda del cole a la derecha, eso ya es lo que. En el Santo Ángel hubo una temporada que se iba la luz y aquello parece que, como reclamasteis, se solucionó. Pero es que últimamente yo con la vitro lo veo, la luz encendida todos los días. Sí, sí, no sé si se va a ver eso, pero la luz encendida últimamente, los últimos años. Y es el Santo Ángel. Pues debería ir a hacer un comunicado para que toda la gente del pueblo que tiene problemas con el wifi y con la luz, hermanos, y lo registremos. Veis las zonas, veis en qué frecuencia tenemos problemas y ya os podéis dirigir a la compañía, porque no es normal. También ¿cómo se llama? En la calle de Valdepiélagos, las casas estas municipales, que es donde vive mi hija, dice ahí se les va la luz a ellos, pues, pero por la mañana prácticamente todos los días. Que no sé si sea, a lo mejor es por zonas o entradas de línea o lo que sea, pero que se va muy frecuentemente. No tengo ni idea, la verdad. Y yo te digo que por mi zona se iba y sí que era un cable que estaba dando contra una de las farolas. Cuando hacía viento, el cable, tanto pegar contra la farola, se peló el cable. Y cuando daba contra la farola, que era metal, hacía corto. O sea, ya pasa que estaba negro, estaba el chispazo justo en la farola. Lo que no sé cómo consiguieron localizarlo, ¿eh? O sea, es difícil acotar eso ahí. Y consiguieron la avería, pusieron un manguito y tal, y por aquella zona, sin problema. Muchas veces son árboles, aves, yo qué sé. Esto es todo. Me contó ese, como las eléctricas no invierten, se las centraron. Lo que hacían era, para poder dar paso a una línea, digamos, así que era cortar la otra rápidamente. O sea, como algo así como. Es un balanceo de cargas. Un balanceo. Y realmente aquí lo que pasa es eso, un balanceo. Sí, pero son cortes y renovaciones muy rápidas. No, no, puede ser, Pilar, puede ser perfectamente. ¿Perdona? Que puede ser perfectamente. O sea, no lo sé. Hay mucha demanda y no tienen infraestructura suficiente como para aguantar todo. Y no, no, no te creas. Yo estaba de vacaciones este año y eran las 9:00 de noche y se fue la luz de todo el sitio donde estaba y en un día, al día siguiente otra vez. El verdad que hacía mucho calor esos días y posiblemente los aires acondicionados estaban a tope en todos los sitios. Y también se fue, digo, hombre, digo, pues no es el intentado de banca el culpable. Todo mucho más tranquilo. También pasa en Castellón. No, pero me quedé mucho más tranquilo, o sea, a ver. Vale, muchas gracias. veces es la presión que se hace. Que sí, que convencí, estoy convencido, Pedro, de eso. No es lo mismo que si yo llamo y digo, oye, que se me va, y dices, bueno, pues. A ver. Además, que aunque llames en esas horas, no le coge nadie. Te viendo la musiquilla, yo puse un correo, pues me dan por el derecho al reparto. Estoy convencido contigo, de hecho, que la compañía grandes tiene un departamento especial para atención a ayuntamientos. O sea, no es. Y ya te digo que. Y ya te digo que, o sea, que. Pero vamos, vamos a hacer, mira. Pues eso no sé si lo haremos, pero lo que sí vamos a hacer es mandarla comunicado y hablar con la persona responsable de zona para que tenga en consideración los cortes de suministro. Sí, sí. Así lo voy a transmitir. O sea, no te preocupes. Y que firmamos con DNI, con domicilio, con lo que nos falta. Pero que lo resuelvan, sí, eso es lo primero. Bueno, José. Esto de la cuestión es un mal endémico que tiene todo el medio rural. O sea, me da lo mismo que me hable de Talamanca, que me hable de un pueblo de Cataluña, que me hable uno de Galicia. O sea, los pueblos pequeños todos tienen el mismo problema. Y yo en concreto te puedo decir que yo por las noches me acuesto demasiado tarde, demasiado tarde. Algún día que otro he llegado a contar, pero apuntando, eso no estaba en el ordenador. Entre la 1:30 por ahí y las 5 de la mañana, he llegado a contar hasta 14 cortes. Uno más grande, otro más pequeño. Pero sí, sí, tengo un SAI, el SAI me lo canta enseguida, pero cuando se va a hacer pie. Claro, entra en funcionamiento. Tampoco hay que generalizar, ¿eh? Mira, yo he estado en una reunión en la Sierra Norte y muchas veces dicen, joder, es que vosotros pedís hacia la Sierra Norte. Carlos seguro que le ha pasado exactamente lo mismo, esta experiencia, y es de Torrelaguna hacia allá. Ahí está Torrelaguna, Buitrago, o todos los pueblos de por ahí. Sí, no, y los problemas que ellos tenían en esas reuniones, yo eso escuchaba, les oía hablar, ostras, eran problemas serios de luz, problemas serios de teléfono, problemas serios de agua, y yo estaba diciendo, jo, ¿qué hago aquí? Si es que esto no nos pasa a nosotros. Nos pasa, pero en una medida razonable. Allí eran cortes, vamos, o sea, sin luz a lo mejor 3 días, o sin agua, o, sí, no, o sea, increíble. Increíble. O sea, que no es que sea un. Sí que el mal existe en la Sierra Norte, pero aquí en Talamanca, pues oye, está claro que pasa. En Montmeló, Cataluña, y me pasaba lo mismo. Sí, sí, okay. Y en Puente Ramírez García Rodríguez, en La Coruña, y me pasaba lo mismo. Pero sí, llegamos a la conclusión que son las centrales eléctricas. Sí, que no, el tema es lo que decías, que no se invierte, no están invirtiendo en la red. Y lo que hacen es hacer parte de. Puede ser eso, puede ser. Ya está, y no hay más. Y ya está. Un llamamiento a la población para que respalde a la gente. O ponernos todos en las. Venimos y firmamos. Claro. Precisamente tengo que poner eso por eso, porque es que en la oficina tenía que hacer cosas que me tenía que traer para casa algunas veces. No podías. Y tú fíjate con el AutoCAD y cortándose. Oh, hasta que abres un fichero AutoCAD. Yo le tenía puesto para que me ajustara el archivo, que me lo guardara cada 5 minutos. Porque es que. Sí, que perdía los cambios. Hace 2 años a nosotros nos han pagado. La compañía de seguro nuestro, claro, pero fue un corte de luz el frigorífico. Y el trallazo que pegó bueno. La otra noche, sí. Ese a mí me bloqueó la nevera. Que de hecho, ¿cuál? Llamé a la compañía que tengo, la mutua, para que viniera a arreglarlo, que luego después me di cuenta que lo pude arreglar yo sin nadie. Era que se bloqueó el motor. Ah, sí. Bueno, pero así. Y nosotros cuando lo hablamos es que si no hemos ordenado, porque dijeron la diferencia, solo cubrimos la línea blanca, ¿no? El agua y la agua y la línea blanca o azul. Bueno, para resumir, un aviso a todas las compañías suministradoras, tanto de agua, luz y eso anotado queda y lo vamos a hacer. ¿Algo más? Sí, yo tengo una cuestión. En la entrada del camino perdido, donde salía un poco de basura, que la puerta desaparece. Sí, ahí tenemos un problema. Ha habido alguna vecina aquí a ver lo que están. Además, están tirando la basura. Aunque no haya cubo, la tiran ahí. Estamos viendo cómo resolver eso. Es que ese cubo, ese cubo no es es de una particular. Ya hace 2 años había, hace 3 o 4 años había un metálico grande. Sí, pues es que no, parece ser que era de una particular. Luego se puso otro y se lo ha vuelto a llevar. No, no, porque no es un punto de recogida de basura, parece ser. Al que se refiere Álvaro, yo creo que sea uno que recogían. Había un cartel incluso que ponía prohibido que tenga basura y tal, ¿no? Sí, tenemos una reclamación de una vecina que no la ha puesto en conocimiento y estamos viendo cómo hacerlo con la empresa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que pones el contenido y se lo llevan. No los limpian, no los limpian. Estamos detrás de. Porque yo puedo dormir en la cama. Entonces, me dice, si lo limpiaron el otro día, digo, oye, mira, perdona, que tengo objetos hechas y puedo demostrar que siguen igual de sucios. Y ella ha decidido dejarlo. ¿Cómo de basura que no lo limpiaron? Porque ya no lo limpiaremos, ¿sabes? Pilar, estoy en fotos también y se las ha enviado a Artemio para que las lleve a la comisión de la mancomunidad porque es de vergüenza. Y dicen y decían que habían venido hacía 15 días. De fotos le dije, esto no venían 11 años. No, y según el calendario. Llevo viviendo ahí 11 años, no han ido nunca, 12. Según el calendario de limpieza, iban a venir el día. Según el calendario, ¿qué día iban a venir, Artemio? El día. Bueno, el caso es que iban a venir el día tal y como estaban avisados que íbamos a estar pendientes. No vinieron. Y qué casualidad que se abrió el camión ese día. Justo, pasó ya dos veces. O sea que estamos pendientes. Sí, sí, sí. Bueno, hizo reportaje fotográfico Marisa. Tenemos varias reclamaciones. Ya se lo he hecho yo, Pilar, ya se lo envié todas. Sí, sí, estamos. Pues es que veo que está igual. Y los señores que vienen a recoger, de todas formas, solo lo dicen mañana, lo dicen mañana. Pero no llega el momento, ¿no? O sea, todo. Sí, empecemos. No, pero los amaritos tenemos que hacerlo nosotros. Eso quiero decir. Sí, sí, lo he hecho. Ha tenido una reclamación por escrito. Sí, pero vamos, que están todos. Se va a pasar. Pertenecemos a una comunidad de basuras que somos Vale Torres, Valdepiélagos y Caramanta. Entre los tres tenemos el servicio contratado de basuras. La presidencia se va alternando cada dos años. El presidente de la mancomunidad este año es el alcalde de Valdepiélagos. ¿Vale? Entonces, a través del presidente y el secretario de la mancomunidad, que es Artemio, se han puesto en contacto con la empresa para reclamar la limpieza de los. Sí. Vamos a ver. Nos han propuesto otro calendario de limpieza. Es que no sé qué día iban a venir. Ha ocurrido ya dos días. Que cuando, como tenemos el calendario que nos avisan, decimos, oye, quiero los partes, porque una de las excusas que alegan es que muchas veces no pueden limpiar porque tienen bolsas de basura. Entonces yo les he dicho que quiero una relación de incidencias con todos los cubos que no hayan podido limpiar porque tengan bolsas de basura. Porque de esa forma llamaremos a los vecinos y les explicaremos, oiga, su cubo no se ha podido limpiar por tal. Es que eso me cruza los justamente esas dos veces, dos quincenas que les hemos dado ese aviso, se les ha venido el camión. Creo que es lo normal que hacer en Madrid ya. Es que pasa el camión de la basura sí, y detrás va y que limpia. Que los contratos están para cumplir. Lo voy a dar a un vecino y decirle, oiga, no he hecho espere la basura, me la quedo en mi casa. Tiene que ser así, es que si no, siempre va a haber alguna bolsa, siempre va a haber alguien que le moleste. Claro, aquí los dos puntos, que no vaciar y limpiar. No hace falta estar a la mañana. Mira, si han limpiado los cubos, a las 8 de la mañana se ve. Si lo normal es que pasa el camión de la basura y detrás tiene el basura. Eso va así. Así lo hacen en Pozuelo. No, en Pozuelo, en Madrid, en todos los sitios. Así lo hacen en Pozuelo. Como hay dinero y lo. Así lo hacen así, cada 15 días, una vez al mes. Sí, sí, sí. Por contrato tienen que hacerlo, pero lo que estamos haciendo es que obligarles a que cumplan el contrato. Lo que pasa es que aquí dedican. Es verdad que eso lo hacen así, pero siempre hay un desfase, porque uno lleva una ruta, el otro otra. Y si empieza en ese orden, uno detrás de haciendo la ruta de recogida y otro de limpieza, aunque haya un desfase de una hora, entre 4 de la mañana y 8 de la mañana, nadie sale a tirar la basura. O puede darse un caso, bueno, por la media de un parte de trabajo. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Una excusa muy estúpida y muy debatible, ¿no? A ver, totalmente. Yo este verano, bueno, este verano he llamado dos veces aquí al ayuntamiento, hablé con Alejandro. porque los contenedores de vidrio, de cristal, en nuestra organización, sí, se habló con ellos ya. Estaban a tope, bueno, ya que salían por el agujero, todos los bajos llenos de bolsas, de cristales, en los de, que están en el parque del colegio, lo mismo. Y me dijo Alejandro, no, es que es la comunidad, digo, bueno, pero a ver, tendréis que tener... Me llamaron a mí y les llamé a Rocío para que avisaran y decían que dónde, qué contenedor estaba lleno. Todo el pueblo. Y lo que sí que se dijo a la gente de calle, que por favor que recogieran, porque eso fue un viernes, que se recogieran todos los vidrios que estaban en el suelo, que estuvieran... Te voy a decir más. Sí, pero es que los contenedores... Ya. Bueno, en la calle Campo Alillo estaba igual. Ahí me dijo, te voy a ir allí. Y te Juan Bastaño, no te preocupes, que llegamos a... También tenemos problemas... También tenemos problemas con el de cartón, porque vienen donde les da la gana, recogen lo que les da la gana y se ha llamado varios. Puede ser puntual, y dije, no, no, pero estaban todos, me llamaron para decir que estaban todos. No, pero eso es bueno, para todos. Hombre, pues es una manera de reciclar. Es un servicio real. Es que tenemos firmado un contrato con él. Pues sí, le hace un poco más de amor. Se llamó, se dijo que fue el pueblo y es verdad que vinieron a recogerlo. Sí, pero cuando se pasó eso, que fue en agosto, finales de agosto, vinieron. Así como el cartón, si hay más, el ecovidrio es ecovidrio. Estamos, Gerard, vamos a intentar moderar un poco el debate, porque estamos hablando a tres bandas. Bueno, eso es que hay relajado el tema. Dime. ¿Qué se puede hacer con la tortuga así de grande que hay en el arroyo? A la cazuela. Toma ya. ¿Es americana o es la...? Creo que es pues, así de grande. Pues dímelo. Si la ves, llámame cuando la veas y la cojo. ¿Me la voy a coger o la voy a mandar a alguien que vaya a recoger? ¿Te puede llamar a las 10 de la mañana, a las 11? Pues, me lo dices, me mandas un WhatsApp que tiene mi teléfono. Carlos, 24 horas. Me mandas un WhatsApp y yo le mando un WhatsApp y yo contacto con la gente de calle y digo que vayan a recogerla. Si tiene orejas rojas o amarillas, es exótica y se tiene que retirar. Tenemos obligación de retirarla. Si es Galápago leproso europeo, es autóctona y no se puede tocar. A ver, el puente, según se va de la tienda hacia el Zetas, por ahí está. Vale, lo miro a ver. A 5 o 6 metros, aguas abajo. Vale, pero sí, pero tampoco molesta a nadie. Es que puede ser que sea Isabel. Pero si no molestaría a la tortuga, dejarla ahí tranquila, pobrecita. Que si es leproso no se puede coger. No, pero se ve. Lo que pasa es que no me tiene pinta de leproso por la forma. El leproso es muy plata. Y este parece una tortuga griega. Vale. Pero claro, tampoco es. Si es de tierra, raro que esté en el arroyo. Está en el agua. Y se suena otro tipo. No, pues entonces no es. Pero es que es una pena, porque si lo vemos a algún sitio. Si es, yo sé qué tal, pero si es de oreja roja o amarilla, es una exótica y hay que retirarla. Hay que retirarla. Se retira y no se mata. Si le lleva algo, si te lleva meto en mi casa y la mantengo allí. Pero vamos. Deja la tortuga tranquila, si no... Que tenemos obligación, o sea, como zona CEP, nosotros, entre la cepa y el río, es una zona CEP, zona especial conservación. Tenemos obligación de retirar ríos, los ailantos, los plumeros de la pampas, estos que tenemos por ahí, todos esos tenemos obligación de retirarlos, porque estamos dentro de la red biodiversidad y todas estas historias. Y animales tenemos obligación de retirar, de intentar, por lo menos, que no proliferen, tortugas exóticas, o sea, galápagos exóticos, el bisón y pues peces de tal. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Eso, a eso iba, que se supone que a lo mejor en alguna casa ha estorbado y la han echado, sí. Lo más seguro. Pero sí tiene la pareja. Sí, lo más seguro. Hazle una foto, a ver, y que Carlos diga qué especie es. Yo le he visto la bueno, es que últimamente nos han metido tanta, es que ya no es la de California, ahora ya es la de no sé dónde, la de no sé qué, incluso hay algunas que son tal, pero que como sea la mexicana, te se mete en el lobby y te puede arrancar un dedo si te pierdes el lobby. Realmente ya. No. Vamos a ver, en embalses de Madrid han soltado alguna de estas y realmente es peligroso. O sea, que la gente no lo sabe, pero es peligroso. Yo tuve una. Se come un pollo, se come un pollo o un pato, depende del tamaño, se lo come en un bocado. Sí. Que es así, que dice que es así a tortuga, pero. No, digo que ahí la mexicana esta, vale, que también está visto ya por ahí. Si vamos a asustar a la gente, mañana está todo el mundo en el arroyo buscando a tortuga. Este sábado Carlos se acerca por allí. Mira, mira, no, ¿sabes, mañana, Carlos? O... Mañana. Voy a decir a Verónica. Sí. Que a ver si la va a morder. Si la ve. Sí, me tiene mi teléfono y demás. Que me mande, que me lo diga, oye, la tortuga y tal. Yo se lo digo a Juan o a Ángel, que vayan allí, que la cojan y la metan en una. Y me la pasen a mí. O sea, ya veré yo lo que hago, si la llevo a Grefa o. Habrá que cogerla, sí, con un. Guantes. Bueno, sí, si es autóctona, no. Bueno, no hay mayor problema. No tiene mayor historia. Bueno, Álvaro. Tenía americanas, me mordieron una vez una y me arrancó parte de la llave. No digas así, de abajo, la ves que son animales. Con menos. Que leches, igual que. Una porción sale de estas contadas. ¿Y a la mujer que hacemos con la boca? Protección Civil lo financia el ayuntamiento. Sí. ¿Los gastos va a costar el ayuntamiento? Los gastos, ¿eh? ¿Sirve hacer servicios en otros municipios? Sí, colaboran en otros municipios. ¿Y otros municipios también colaboran con eso? Bueno, a veces les ayudan con algo, pues yo qué sé, pues con una lona, con un carro, con... ¿Tiene la financiación? Protección Civil lo cobra, o sea, Protección Civil son voluntarios, ¿vale? Lo único es los medios que ponemos para Protección Civil. Pero van a costar al ayuntamiento. Y van a costar al ayuntamiento. Y se hacen servicios en otros ayuntamientos. Y hacen, colaboran, igual que otros municipios hacen servicio en Talamanca. También lo mismo, su Protección Civil. Claro, sí. Ah, o sea, que cada ayuntamiento tiene el suyo. Sí, sí. Algunos, hay otros que no tienen. Entonces, a lo mejor aquí vienen las fiestas, pues se vienen de San Sebastián de Reyes. Pero no todos los municipios tienen Protección Civil, si es eso lo que quieres preguntar. No, todos no tienen. Todos no tienen todos agrupación no tienen. De Protección Civil. Vale Torres no tiene. También, Valde Piel, no sin tiene. Tener. Hay algunos que nos piden, como Valde Torres, por ejemplo, Valde Piel, que no tiene, nos piden ayuda. Y se les manda. Sí. Pero, por ejemplo, Valde Torres ha colaborado y se les ha... el carro de la motobomba que hay, pues lo han hecho ellos, lo ha pagado Valde Torres, entonces en algunos sí que colaboran. Lo normal es un toma y daca, normalmente son, se les llama agrupaciones, sí, es lo normal. Las agrupaciones a las que se les ayuda normalmente luego vienen otra vez para llevarnos a nosotros, sobre todo en eventos grandes que si no se podrían hacer. Bueno, si no tenéis nada más, nos vamos a ver a nuestros niños. Por ahí. Yo os pido una cosa. Por favor, antes de limpiar las rotondas, limpiar el pueblo. Está bastante lleno de mierda. Pero que la rotonda está limpiando carreteras. ¿Qué? Ah, bueno, vale. Vale. Vale. Devolvamos al pueblo. Una cosa maravillosa. ¿Qué dotación hay de jardinería? Cuatro. ¿Qué? Ahí... Tres. No. Tres. No es así, tenemos ahora mismo, tenemos, a ver, dotación no tenemos, tenemos, no hay nadie que sea especialista en jardinería, sino que tenemos los empleados que llevan fijos de siempre, y con la subvención que pedimos, de parados de larga duración, se pidieron tres jardineros y tres albañiles. De los tres jardineros, pues una vez estorno de baja, otra vez no sé qué, bueno, vale, hay tres. Pero habitualmente ves a dos, es bueno. Bueno, vale, no, pero quería saber. Y para la siguiente subvención hemos pedido, para corregir esa falta de limpieza, que en algunas zonas no llegamos, ¿vale? Dos albañiles, dos jardineros y dos barrenderos. ¿Más o...? Más. No, sustituirá. Esto se acaba. Acaban unos y entran otros. Ahora hay tres albañiles y tres jardineros. Para la siguiente subvención son dos albañiles, dos jardineros y dos barrenderos. Pero no se solapan, no se solapan. Se va a un contrato y terminamos. Como ves, intentamos enmendar pues la falta de limpieza en algunos sitios que no llegamos. Porque Manolo llega donde llega. Pregunto, porque yo muchas veces pienso que no solamente hay que exigir, sino colaborar, ¿no? Yo a lo mejor voy de mucho de paseo y de muchas cosas. Que podría venir. Claro, que podía venir a comunicarlo, pero por no marearos. Ahora están desbrozando porque está todo como un hierro, las aceras y demás están desbrozando. No, es que en Talamanca hay mucho verde, yo tengo mucho jardín y mucha extensión para limpiar. Sí. Por eso decía que las bolsas. Claro, es que porque la dotación de cuántos costaba, ¿no? Porque a mí me parecía que dos para el pueblo son muy pocos. Sí, sí, sí. Y es que es algo que tampoco utilizamos, ¿cómo se llama? No utilizamos herbicidas. Entonces, claro, ya, no utilizamos herbicidas. Entonces, en época de hierba, pues lo único que hacen, lo único que hace el personal del ayuntamiento es cortar hierba. Desbrozar, porque si no nos come la hierba. Claro, y hay momentos en los que veréis la hierba que está muy alta por zona porque no llegamos. Y cuando terminamos en esa zona, tenemos que empezar por la otra. Pero bueno, no utilizamos herbicida. Pues imagínate. Entonces, un barrio entero para todo el municipio, que es lo que tenemos ahora. Es que no. Además, ya les podía jubilar ya de una vez. Ya se lo pregunto, yo digo, ahora ¿cómo te jubilas? No puede caer, ¿no? Pero creo que le queda todavía. Ya dijo todo el pueblo, ni te anda. Un barrendero para todo el pueblo. Sí, muy lógica. Un barrendero para todo un pueblo. Ya, pues, es una curiosidad. A mí me dijiste que estáis enamorando a las palomas o que te no. ¿Sabes qué pasa con las palomas ahora? No, acaban de segar. Las segadoras no recogen todo el grano que hay, con lo cual en esta época las palomas se ponen gordas. Sí. Y cría mucho. Y eso nos está revirtiendo luego en la sitio donde están. Veréis como dentro, después de diciembre por ahí, no habrá tanto número de palomas. Yo ya lo vengo observando. Cuando están recogiendo el grano, cuando llegan, las palomas las ves todas en los campos y no están segados porque se están poniendo hasta arriba de grano. Entonces, la paloma realmente ya llama varias veces a empresas, porque hay empresas que se dedican a capturar palomas. Porque es que realmente eso está en plaga. Pero el tema es ese, que es que tenemos todos los campos de alrededor, son de grano, y ahora se están poniendo hasta arriba. ¿No te has fijado que en la zona, ahora que has hablado de palomas, que tenemos un montón de halcones? ¿Hay halcones? O cernícalos. O águilas. No son cernícalos. No, son milanos. Es milano. Son gigantes, pero... Es milano. Sí, 15, 20, no sé. Milano negro. Están buscando las palomas. Milano real, perdona, milano real. Es alucinante. Están gorditas. Sí, pues esos son los que pueden atacar a las palomas. O sea que... Pues ahí ni se sabe lo que hay. Pues son buenas. Es que todo está mal. El problema es ese de las palomas. Y ya lo vengo observando... Tiene 4 años y tiene 3 días. ¡Joya, ya qué gorda está esa paloma! Pero el problema es ese, que la segadora, si tú te paseas por un campo segado, mira el suelo y verás que hay cantidad de grano. Eso antiguamente era la rebusca, o no sé cómo era, la rebusca. Pues ese grano, la segadora realmente no llega a cortar todo el grano, no llega a llevarse toda la espiga. Entonces esa espiga se queda en el suelo y claro, las palomas, veréis que si hay bandos enteros de palomas en las zonas de... Se puede hacer una rama y... Y eso nos perjudica porque hay una sobrecría de palomas. Claro. Cuanto más comida haya para los animales, más crían, más guardas están, más cagan. Y más que más vivimos en el campo. Vivimos en el campo. Lo que viene siendo el ciclo de vida. ¿A la colonia felina qué tal va? Muy bien. ¿Sí? Sí. Pues en el primero. Te invito a mi casa cuando quiera. Lo tengo allí sin limpiar para que veáis el esfuerzo que me hacen. Pues se supone que en el pueblo ahora mismo gatos no se ven. Bueno, si quieres, te enseño. No se ve, en el pueblo, en la zona del centro. Claro, no, en la zona del... Tenemos un problema con la zona con los gatos, y es que hay propietarios que tienen gatos, que tienen 10, 15, 20 gatos, que dan de comer, pero luego dicen que no son suyos. Bueno, pues ahí habrá que... Entonces hay que mirar ordenanzas, porque todo aquel que alimente gatos, se supone que son propiedad, pasan a ser responsabilidad suya. Y otros que no tienen gatos, y le van la comida, sí. A los y se la ponen en la puerta de tu casa. Tenemos los datos actualizados del control de colonias felinas y tienen 23 colonias de gatos localizadas. Y en cuanto a esterilizaciones, es que lo tengo aquí porque nos lo ha pasado. En 2015 se esterilizaron 10 machos y 7 hembras. En 2016, 27 machos y 15 hembras. En 2017, 21 machos y 17 hembras. Y en 2018, 37 machos y 74 hembras. Pues a mí en mi zona no habéis esterilizado nada, porque de verdad... Eso es. Y te digo una cosa, pero hay crías en esa colonia. ¿Hay guías? Crías, gatitos. No, son siempre los tres. Bueno, no. Entonces no han criado este año. ¿No han tenido gatitos? Mira, a mí solo han tenido sofá. Claro, pero los gatos de adultos. Entonces, de verdad, es que es... Bueno, yo tengo mi visita continuamente, pero sucia, ¿eh? Pero lo que se hace se irá viendo poco a poco, o sea, tampoco llegamos a todo. Es que está hablando de gatos adultos que ya que viven, o sea, con esos gatos no se puede hacer nada. O sea, quiero decir que los gatos que hay, los gatos, escúchame, voy a Carlos, sí. En su momento, cuando discutimos del tema. Yo soy de este pueblo y en este pueblo había perros y gatos por las calles, vale. De repente, a los dueños de los perros, no sé por qué, se les ha puesto el tema de tienes que vacunarlo, tienes que llevarlo con no sé qué, tienes que llevarlo con no sé cuántos, un chip, la vacuna, todo el rollo. Y los perros y los gatos, pues es un agravio comparativo de que puedan estar por ahí rodando todo lo que quieran. Encima que fue cuando me hiciste los que lo criticaron, porque te dije, es un agravio comparativo. Vamos a ver, el tema es que los gatos... Subvención y todas esas cosas con los gatos y con los Pilar, perros. Pilar, el tema es que los gatos, al ser... Porque el perro no va a dar la tabarra. Que sí, vecino, que el tema es... El vecino se me da la tabarra a mí, pero bueno. Que los gatos son animales que son más libres, por decirlo de alguna manera. Es verdad, vamos a ver, hay una irresponsabilidad muy grande de propietarios de gatos, porque hay gente que se niega a castrarles. O sea, nosotros hemos tenido ya algún problema. Que sí, pero que hay. Ese argumento no me vale, Carlos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo. ¿Y cómo les obligas si la gente, si el dueño no quiere? Sí, vamos a se le va a obligar a traer tu ordenanza. Pero. Hombre, si no hay tanta responsable. Pero vamos a ver, si yo tengo un gato en mi casa y no me da la gana castrarle, ¿tú por qué no tienes que obligar a mí a castrar a mi gato? Porque ahora mismo la ley. Una cosa es que yo lo suelte y lo deje en la calle. Pero vamos a ver. Escúchame. En la ley de protección animal ahora mismo, en la ley de protección animal, te dicen que eres responsable de los gatos que tú alimentas. Correcto. ¿Vale? Y es verdad que todavía no hay nada que te diga que tú tienes obligación de castrarlos. ¿Vale? Pero es verdad también que hay ciertos lugares en donde te obligan que, o que en cuanto el gato salga de tu propiedad, cuando salga de te haces propiedad, responsable de todos los daños que pueda hacer. Correcto. Que es lo que dice Pilar. ¿Vale? A ver, yo tengo una respuesta. Pero para eso tienes que tener chip. Hay una inglesa. Sí, claro. Claro, pero esos gatos de los que tú hablas, ¿son gatos callejeros o son gatos de que tienen propiedad? No lo sabes. Es que es muy difícil. Ese es el problema también. Les debería gustar mi casa. Ese es el problema. Lo que tengo que decir con la tarjeta de visita, mi marido. Claro, pero que no lo sabemos. Yo quiero ir a la vecina para que no. Claro, también se ha metido en el salón y me está fallando, pero me da cuenta. Yo lo único que te puedo decir es que después de haber castrado 200 y pico gatos, se han quitado de que crezcan, de que nazcan cerca de 2.000 gatos. Que yo me tengo una fobia a los gatos, que me encantan. No, pero yo creo que sí. Pero vamos, yo creo que es una historia de salud pública. O sea, no podemos tener gatos en la calle en mal estado. Y por eso pusimos lo del tema este del CES. Sí, me parece perfecto. Han dejado de nacer 1.500 potenciales gatos que no nacen. Y sabes qué está pasando también, que tenemos fincas en las afueras de Talamanca que tienen, lo que te digo, gatos que están dándoles de comer porque tienen ratas y no sé qué, entonces tienen 20-30 gatos, y cuando esos gatos, cuando crezcan, cuando paren y demás, en el polígono industrial tenemos localizado un par de sitios que tienen este tipo de macamadas, y cuando el animal ya no cabe más ahí, lo que están haciendo es venir hacia el pueblo, y eso es, de alguna manera tenemos que tratarlos, pues con nosotros. Con esos propietarios, sí, exactamente. Y decirles que si tienen gatos, que les parece muy bien, que los tengan sanitos, que pasen... No, es que el problema es que no hacen nada con ellos. Pilar, no hacen nada. ¿No se puede hacer nada? No, que no hacen ellos nada con los gatos. Los dan de comer y ya está. Y ya está. Por eso, que se hagan cargo. Es decir, si yo ahora mismo tengo 5 o 6 perros y los suelto por el pueblo y molestan, ¿qué vais a hacer? Pues hombre, pues... Se los lleva Maikán, mire Maikán y se los lleva. Sí, sí, claro, se llama Maikán y Maikán se los lleva. Una solución, llevan a Maikán y que se los lleva a los gatos. Según la nueva ley de protección, según la nueva ley de protección animal de la Comunidad de Madrid, si tú alimentas a los gatos, si alimentas a los gatos, eres responsable de esos gatos. Por lo tanto, estarías obligado a... A señor que vea dando alimento a un gato, le des una fotografía, le lo voy a traer. Sí, claro. Pero bueno, si nosotros tampoco le podemos sancionar ni nada, o sea, hay gente que está autorizada a darle comer a los gatos con un carnet, ¿vale? Y que dan de comida seca. Sí, eso ya no sé. ¿Vale? Todo el que no tenga su carnet y que no esté autorizado por el ayuntamiento no podría dar de comer a los gatos. Y desde luego, el que debe comer puchero, ese seguro que no es de la... Yo no lo sé, pero yo no me voy a dar tampoco a preguntarle si quiere cambiar o no, porque me puede pasar algo. Porque ya lo he visto últimamente en Talamanca, lo que te pasa es que dices algo. Entonces, pero no pasa nada. Y vale. Luego ya tú eres el responsable de la Yo te digo si son o no son. Si quiere carne o no. Entonces ya te pasaba. Entonces para llevar un corte, discutir con alguien. No, no, disputa, no merece la pena. Pero Pilar, Pilar. Si es un señor que puede darte comer. Pilar, piensa. Que no, le haces propietario automáticamente si quieres. Que sí, que sí, que sí. Una prueba testifica. El señor este es el primer dato. Y entonces usted ponga le vacunas y todas esas cosas. Claro. Sí, sí, si le das de comer. Si quieres, puedes. Sí, sí, si le das de comer eres el responsable de ese animal. Que tienes razón, pero lo que tienes que pensar es que antes había gatos por la calle, no, pero había gatos por la calle, estaban sueltos y seguían igual molestando y se metían en casa de todos. ¿Qué se evita con este método CES? Lo que se evita es que cada vez haya menos y los que hay estén en buenas condiciones. Pero lo que no se hace es que haya más, porque jolín. Claro. El problema existía, Pilar, el problema existía y el problema va a seguir existiendo. Que lo que pasa es que ese problema está un poco más controlado. Sí, bueno. ¿Sabes? Ese es el problema. Pues sí. Te digo que no es fácil. Como todo el mundo está ojo a visor, pues no puedes decir. Tienes razón del mundo. Porque automáticamente te denuncia. Que tienes razón del mundo. Pero que estas chicas voluntarias lo que están haciendo es controlar más eso, porque es lo que te digo, si han castrado 80 claro. gatos, 80 gatos podrían haber tenido 6 crías al año. Sí, o sea, podría estar duplicado por... No, no, sí, pero quiero deciros que sí, que está ahí. Pero que es un problema que está. Toda la razón del mundo. Pilar, el tema en mi casa tengo un par de ellos, esos míos. Se está actuando, te hace falta actuar más, es verdad. Te estoy diciendo los problemas que te estamos teniendo. Claro, estamos... Te estoy diciendo que los problemas que estamos teniendo es que hay gente que tiene gatos en fincas, sí. Además sabemos dónde están esas fincas, sabemos sí. que tienen 20, 30 gatos, y es difícil en algún momento decirles el que además, porque pasa también lo que dices tú. Mira, es difícil decírselo, pero a los de los perros os lo habéis dicho, pues no vosotros, sino las autoridades. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, si no vas a algo, como dice él, no caen las cosas grandes. No. Tienes que hincar. Entonces, si no se mueve porque tenemos esa sensación de que los gatos son diferentes... No, de verdad que no va por ahí el tema. Por las razones que yo comprendo. Pero y nuestra intención es sacar unas nuevas ordenanzas municipales sobre el tema de los animales en las que todo eso esté regulado. Digo, yo no dudo de vuestra intención, no dudo de que se está controlando. Digo, que a mí me está molestando muchísimo, ya. Que a lo mejor cuando lo consiga que ya me he muerto, entonces le voy a poder protestar, pero esto en vivo, en directo. Entonces, no, es eso, es que ya, pero... Pilar, pero es por la forma que lo dices. Me parece... Porque te entiendo perfectamente, tienes toda la razón. Estamos haciendo lo que podemos, ¿verdad? El problema es que me la moneda de pura rabia. Y vuelvo a decir, como los animales me gustan, pues no soy capaz de llevarle, porque me da lo mismo si me dicen los vecinos o no, pero daría. Pero es que no puedo con ellos. ¿Sabes qué pasa? Este problema lo tenemos en el colegio, en el arenero del colegio, en el arenero de la casa de niños, los gatos van y hacen caca. Imagínate el problema que te encuentras cuando sientas a los bebés a jugar y te encuentras con una caca de gato que la tocan. Entonces, es un problema al final, o sea, que tú tienes un problema en tu terraza, que se te sientan en tu cojín y te lo llenan de pelos. Yo ya no tengo cojines en los para que no me lo llenen de pelos, pero es que ese problema lo encontramos hasta en los areneros, de los niños. ¿Sabes a lo que me refiero? Que yo no digo que no lo estén haciendo a todo el mundo. Yo vengo a quejarme de mis problemas. Que sí, te entiendo. Lo he quejado, hoy me ha dado por venir, pero no me venía a poner ningún problema. Pero ya te habéis sacado saliendo de... O sea, vamos a ver. ¡Caiga, no! Una pregunta, a base de lo que han dicho. ¿En los areneros de los parques o de la zona más infantil se limpian? Porque se rastrilla y demás, diserción, no lo sé. Sí, sí. Vamos, tienen. Sí, limpian. Había temporadas, pues a lo mejor no han ido, pero sí, se limpian. De hecho, si tú pasas por la tarde, al final de la tarde, te encontrarás con que en el arenero hay botellas, bolsas, tal, y al día siguiente, cuando ya pasan a limpiar, claro, están. La verdad que eso se ve, pero digo las que están enterradas. De vez en cuando sí se arrastilla. Se rastrilla, pero de vez en cuando. O sea, rastrillar el arenero completo. No, siempre. De vez en cuando. Rastrillarlo de vez en cuando, efectivamente. Bueno, eso ya es falta de respeto, que me parece que es muy difícil. Eso es más complicado. De corregir, si no se corrige desde pequeñito, no corregir en casa, pues ya a estas alturas. Además, es que la gente ahora ha perdido la costumbre de reconocer los errores. Si dices, oye, has tirado esa botella, o mira, tu perro se ha hecho caca en esta esquina, ¿tienes, no lo puedes recoger? No. ¿Por qué? Digo, si no tienes bolsa, yo tengo una, te la presto. Echa la culpa al ayuntamiento. Presto, por favor, o en eso, ¿qué? Bueno, y qué mala, digo, hombre, es que se debe de hacer. O sea, que encima casi tuve el jaleo con él. Pero bueno, tenía mi hija como grande, me puse un poco protegida, ¿no? Pero le presté mi bolsa de plástico para que recogiera la caca de mi esposa. O sea, es que el perro ni salí en ese momento. Te dije, ¿por qué me río? ¿A qué lo hacen? Y efectivamente. Entonces, si me ocurrió decir eso, y bueno, no. Mejor no. Sí, hay una falta de comprensión bastante grande. ¿Dónde el Pipicán tenemos bolsas con dispensadores? Sí, sí. ¿Cómo lo sabéis? En los dos Pipicán hay, es un aparato dispensador de bolsas y papeletas. ¿Sabes además qué pasa? Que la gente que le muestra las palomas es muy estresante, que las palomas les escupen los canelones. La gente que tiene murciélagos, la gente se queja de que las... Sí. Una paloma tú la has podido controlar en la vida y no hay existe ninguna ley que controle las palomas, menos las mensajeras, ¿no? Pero claro, eso era lo que utilizaban antiguamente como los caballos, para otra cosa porque hay coches. Pero esto es poco útil, seguro que no puede aparecer. Pero bueno, independientemente de eso, una paloma muy difícil controlarla. Si es casera, la tienes ahí, la quieres enseñar a mandar cartas a familias. Pero los gatos no, es que hay distintos problemas, o sea, son distintos problemas. Ya hay más que mirar, yo creo que hasta ahora estamos intentando reconducir el tema de que los gatos no sean como las palomas, pero yo creo que hasta ahora los gatos y las palomas estaban ahí. Sí, pero cuando, mira, pero es que como las ha construido en el pechín, que era donde cazaban los gatos a la vez, ya no pueden cazar, debe ser. Claro, y antes había un guiso que era pichón. Antes había un guiso que era pichón. De hecho, hay un palomar en la zona de Silillos. Si bajáis por allí, por la granja esta, hay un palomar ahí todavía. Hay unos restos de un palomar. Y en la plaza del pueblo también hay. También había. Y no hay. Hay todavía, pues dímelo porque me gustaría saber dónde está. Y. No te voy a decir. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Bueno, pues antiguamente había pichón, antiguamente se hacía pichón y ahora ya no se hace pichón, con lo cual ahora las palomas realmente están ahí. No, antes estaban en el pechín, que es donde yo vivo ahora. José Carlos me decía que tenía palomares en su casa y que cogían palomas y demás. Ahora no se hace nada y la paloma es un bicho que está ahí. Y pero es que lo de la paloma, que proteges. Y come grano y se pone gorda y cabán que no veas. Pero quiero decirte que si todos tenemos problemas, que sí. Como son más saludables, más se intentan solucionar, de verdad que estamos en ello. Estamos ahí intentando haciéndolo. Te invito a café. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y ese día el gato no va. No sé, pues cuéntame la tortuga. Fíjame, invento. A ver si el gato se enamora de ti y te pasa mal. Con esa política habrá 1,000 gatos menos este año. Sí, sí, no sé. 1,500 potenciales gatos. Pero es que los precios han sido los que claro. Que Bueno, te quería comentar, controlame la rejilla de arriba, por favor. Sí, sí, sí, eso. Nada, este año. Es que está, mira, el otro día en la tormenta tenemos la calle hecha, está un general, ¿verdad? De mierda. Mira, con la. Esta que nos han concedido de arreglo de camino, pues que se arregle el camino. No, se puede. Eso va por caminos, no, es una vía pecuaria, o sea, es. Es para camino, la selección es para camino, no es para veces. Sí, ya, es para Campo Albillo y para el camino de Mesones, para que está ya designado. Pero que está en mente, o sea, ahí hay que buscar una solución, ya os dije.